apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín, con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de Win. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este sábado. Hoy es 23. Sábado 23. Sábado 23 de enero. Se nos está yendo como arena entre las manos este mes de enero, que debe ser uno de los meses más esperados del año. Yo creo que todos tenemos en la cabeza la espera del mes de enero, sobre todo cuando ya no damos más allí por el mes de julio, mes de agosto. Ves enero y es un futuro, lo más parecido a un futuro paradisíaco. Sí, pero nadie esperaba un enero con estas connotaciones. No este enero, exactamente. No es este enero el que pensábamos cuando pensábamos en enero, ninguno de los meses precedentes a este enero que estamos viviendo. A todo esto sumale que ayer, viste que ayer anoche llovió, una intensa lluvia alrededor de las 12 de la noche, 11 y pico. Yo siguiendo algunos consejos que se vienen dando durante este verano que tienen que ver con el uso del ventilador, nosotros tenemos un ventilador, un yelmo que imagino que para los oyentes de Sobre la Hora les debe ser común. ¿Viste ese yelmo petizo gris que dice yelmo con rojo, con que rojo, tiene agujeritos, sí, claro. Como agujeritos como de una, como de un tablerito, digamos? Uh-huh. Bueno, que tiene más de 40 años porque creo que se lo regalaron a mis viejos cuando se casaron. Yo me lo traje. Hace ruido, obvio. Hace un ruido, pero hace mucho menos ruido que los ventiladores que te venden ahora, que te duran dos o tres veranos. Y tres funciones, 1, 2 y 3. En el 1 es donde más ruido hace, pero realmente más viento tira. En el 2 va decayendo y el 3 es como una brisa de ventana casi cerrada. Ayer prendimos el ventilador casi todo el día, desde las 10 de la mañana. Vuelvo a mi casa eso de las 9 de la noche, murió el ventilador. Lindo día. Murió el ventilador. Fue terrible la situación. Entro, no escucho el ruido. Sí, un ruido que te obliga a poner el televisor en un volumen de 12, 15, porque no escuchás. Sí. Y abrimos las ventanas, porque dijimos, bueno, sigamos los consejos, ventilación cruzada. Y se agarra esa lluvia terrible, que en realidad me termina despertando 12 y 5, 12 y 10 de la noche, todo lluvioso, porque llovía por el lado de la ventana donde entraba. Así que, nada, digo, más allá de que esa lluviecita que ayer por la noche nos alivió, sobre todo si tuviste la mala suerte de la falta del ventilador. Y aparte en La Plata, estamos hablando en La Plata. Acá llovió también, ¿o no? Acá también llovió. Hoy nada hace parecer que hubiese llovido en el día de ayer. Hace mucho calor. Llegamos acá, salimos de La Plata, estaba un poquito más fresco. Acá ya en Buenos Aires hace mucho más calor y vos recién en tu segunda incursión del día para ver si conseguimos facturas lo comprobaste de nuevo. Exactamente, sí. No, lo que comprobé es que no llegaron las facturas a la panadería, que es lo peor de todo. Buenos días, Corina Duarte, te veo contenta, feliz, cantando. Me gusta mucho la cortina de Sobre la Hora. Sí, empezaste ese programa cantando, que no es un dato menor. Y bueno, está bien porque hay que poner el pecho a las balas porque tenemos un programa recargadito con un montón de cosas, pero con una lluvia de mala onda. Lluvia de malas noticias, pero en realidad. La verdad es que es lo que nos toca informar. Nos encantaría informar otro tipo de cosas, pero bueno, lamentablemente la coyuntura da para eso. Tenemos de todo, Corina, ¿eh? Sí, tenemos muchas cosas para... Te digo que por ahí puedes encontrarte con alguna noticia que puede indirectamente tocarte y puede decir, bueno, no es tan mala. Como por ejemplo, vamos a estar conversando con Miriam Lewin acerca del último libro que se presentó en el mes de diciembre, que tiene que ver justamente con la historia de un espía arrepentido, que es una linda historia para leer en el mes de enero, y es una linda historia también para conocer en el marco de que esta semana se cumplió un aniversario de la muerte del fiscal que investigaba la causa AMIA. Estamos hablando de Alberto Nisman, y justamente Iossi, que es este espía del cual escribe un libro Miriam Lewin, es un espía que se fue infiltrado en la colectividad judía argentina, en instituciones de la colectividad judía argentina, y que esta infiltración viene de parte de la Policía Federal Argentina también. Es a partir de eso que realiza una serie de investigaciones y a partir de ser servicio de inteligencia de la Policía Federal, conoce cada una de las puertas secretas y que sería una manera entonces de saber quizá qué pasó, cómo fue, que fueron los dos atentados aquí en plena ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del atentado a la AMIA y también el atentado a la Embajada de Israel en marzo del 92. Así que vamos a estar conversando con Miriam Lewin sobre este libro nuevo, muchas que es algo más veraniego, sí, ponele. Es más veraniego. Muchas posibilidades de que lo lea. Este año leí un libro de ella, se llama Putas y Guerrilleras, un libro muy gordo, de esos de que vos decís, bueno, me lo voy a poner onda. De los que pesan en la mochila. De los que pesan en la mochila. De los que pesan en la mochila. Y la verdad que fue muy entretenido. Era hablando de la militancia de los 70 y todo el papel que tuvieron las mujeres y la parte no contada de eso, con todas las violaciones en los centros clandestinos de detención, en la ESMA, en todos lados. Entonces, un libro muy interesante que escribió. Así que sí, lo más probable es que lo lea porque me atrae el tema. Le anticipé a esto a Lewin. Le dije, en la mesa hemos leído a Putas y Guerrilleras, así que es posible que se nos cuele alguna pregunta. Y está bueno también para los oyentes, como invitación, para aquellos oyentes que leyeron Recuerdos de la Muerte de Miguel Bonazzo, leer Putas y Guerrilleras, porque sobre todo tiene que ver con una mirada acerca del rol de las mujeres en los campos de detención, en los centros de detención y de tortura, que entra en tensión con la de Bonazzo. Corre el eje, que, o sea, muchas de las situaciones, vos por ahí cuando terminás de leer Recuerdos de la Muerte, que es un excelente libro, un excelente plan de lectura, no entendés quizá muchas de las actitudes de muchas de las mujeres que estuviesen en los campos de concentración, que fueron torturadas. Y que Lewin todo lo contrario, te mete en la cabeza de ellas. Increíble. Y me parece que es muy oportuno también, sobre todo en estos tiempos, pensar desde ese lugar. Así que también los invitamos, inclusive para entrar en debate con Bonazzo y Lewin a partir de la lectura de dos libros que cuentan historias tremendas, pero que la enfocan desde lugares completamente distintos. Sí, no, el trabajo de Putas y Guerrilleras es terrible porque, bueno, como dijiste vos, Corina, la verdad es que te lo tira la yugular acá, el poco espacio que tenían la poca dinámica que tenían para poder manejarse en ese momento. Igual la consigna está relacionada con los libros. Está relacionada también con los libros. Tenemos varias consignas. La primera tiene que ver justamente con esto. ¿Qué libro del verano, si leíste algún libro en el verano, si leíste algún libro que quieras recomendar últimamente que sería un buen libro para el verano? Recién viniendo hacia aquí, hacia la ciudad de Buenos Aires, me acordaba, por ejemplo, del libro de Gabriela Zaidón, Santos Ruteros, que justamente lo que hemos conversado hace ya algunos años acá en el programa, que cuenta esta presencia rutera en nuestro país de el gauchito Gil y de la difunta Correa, y cómo el gauchito le está ganando a la difunta en su presencia, cosa que uno puede, es cierto, que uno puede comprobar en las diferentes calles. Hace poquito se celebró la fiesta del gauchito ahí en Corrientes. Sí, claro. Y yo ahora estuve recorriendo bastante de provincia de Buenos Aires y he encontrado... Yo le toco bocina al gauchito. Bueno, y es un legado que ese libro te deja sí o sí. No existe no tocar bocina después de leer un libro como el de Zaidón, que tiene que ver con, además, con esta historia de protección en el camino del gauchito, que degenera en la ruta. Pero la cantidad de como, ¿qué sería? Como esculturas enormes de más de un metro, dos metros que vi en las rutas bonaerenses, el gauchito... Creo que encomendándose muchos de los que las transitan más al gauchito que a Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, o a quienes deberían cuidar la forma de transitar en la Provincia de Buenos Aires, que la Provincia de Buenos Aires y diferentes lugares del país también, digo Provincia de Buenos Aires porque es lo que tengo presente de las últimas semanas. Digo, el estado de los caminos, de las rutas, el abandono al que nos someten a muchos de los ciudadanos para transitarlas, es terrible. Y ahí, ante la falta de presencia del Estado, aparece el gauchito. Le tocamos velas. Pero bueno, creo que es un llamado de atención. También vamos a estar tocando este tema. Vamos a estar... Yo te voy a decir lo que leí. Me leí dos libros este verano. A ver. Uno finito y uno largo. Uno te lo adelanté cuando veníamos en el auto y el otro te va a causar gracia. El que me leí, porque estábamos hablando por estas vacaciones de Corina Duarte bonaerense. Me llevé un libro. ¿Viste cuando vas a comprarte un libro y te sobra una plata y compré otro? Bueno, me compré Cuentos Crueles de Abelardo Castillo. La verdad que yo lo he leído un montón. Y nunca nada, mejor dicho, Cuentos Crueles, una crueldad. A mí me fascina Abelardo Castillo. sencillo, así que recomiendo un libro de cuentos, se lee rápido, son 140 páginas, es fácil de leer, impresionante. Y después me leí uno mucho más gordo, pero por una cuestión de afinidad, de amistad, y por un poco por en la órbita donde uno está todo el tiempo parado, me leí El Cauce, de Marcelo Paredes. Muy sí, bien. Me lo debía un cauce, que es, vamos a contarle a la gente, que es la historia de cómo se reconstruye ATE a partir de la época de los militares, a cómo se llegó. Exacto, a partir de la experiencia de Anusate. El año pasado, en el verano del año pasado, es cuando vino Paredes a visitarnos para contarnos del libro. Yo me lo leí en el tren, unos meses después de que venga Marcelo acá a la radio y que nos lo contara, y aparte te enterás de datos históricos de interés. Mí, por eso le conté, él estaba contento con los mi crítica. Despidos, porque yo le digo, de Genaro, sí. No sabía que, por ejemplo, Víctor de Genaro se entera que lo despiden de su trabajo en minería el mismo día que se casa. El 26 claro, sí. de julio, por sí, ejemplo, dejó sí, un regalo sí. de casamiento que se lo ocultan uh-huh. Porque era el día de su casamiento y que se termina viendo un revoloteo alrededor, que se termina enterando de que fue despedido y que, lejos de enojarlo en ese momento, lo tranquiliza porque todos sus compañeros habían sido despedidos y él creía que no, y en realidad era porque le había llegado el telegrama a la casa del padre. Le tenía que llegar a la casa del padre, como el padre había sufrido un infarto, sus propios compañeros lo habían generado claro, otro sí. otro camino para que uh-huh. no llegara a manos del padre y no se sintiera mal, y ahí es como se entera de que había sido despedido. Y tiene muchos de esos datitos, así que... Sí, mucho. La verdad que me entretuvo, le hice una crítica muy buena, primero porque lo leí de un tirón, viste que comúnmente uno tarda un mes y medio según sí. la vorágine sí. que tenga de leer un libro, dos o tres, no sé, uno yo, por lo menos yo manejo esos tiempos, pero este me lo leí en 4 días, entonces, muy relajado de vacaciones, entonces me gustó mucho, hice una crítica muy interesante. Bueno, entonces la consigna es, ¿cuál es, Corina? Vamos a pasemos el limpio. Estamos como hablando mucho y no le tiramos la consigna a la gente. Que nos cuenten, ¿qué libros leyeron en este verano? ¿Qué libros creen que hayan leído que les parezca importante recomendar para mucha gente, para que tenga ganas de leer? ¿Algún libro que te acordaste hace mucho que leíste y que digas, este es un buen libro para este enero? Yo estoy leyendo Sin Armas Ni Rencores, sobre la historia del robo del banco de Acasuso. Estoy fascinada. Es el mejor policial de los últimos 50 años. Estoy fascinada con cada uno de los ladrones. Sí. Digamos, han pasado a ser mis ídolos, inclusive contar la fascinación que estoy siendo es difícil, pero desde hasta un libro de Rodolfo Palacios, que fue ahora, el 13 de enero, se cumplió también un nuevo aniversario de lo que fue un asalto magistral, un asalto que está considerado uno de los mejores del mundo a un banco, y en el cual Palacios además lo pone en una cuestión muy épica, ¿viste? Robar un banco. Sí, es el sí. sueño de todos. Todos sí. lo pensamos alguna vez. Y cómo también... Y aparte todos perdonamos. Exacto. Cuando roban un banco. Exacto. Nadie dice... Fíjate vos, le dice un investigador a Palacios en un momento de segunda, que ningún... Dentro de los apellidos de los robados no hay ningún Pérez y no hay ningún García. Ah, muy bueno. Entonces, fíjate que eran todos los grandes apellidos los que habían sido. Pero además él lo plantea desde ese lugar. Y cómo también, y plantea, bueno, robar el banco desde el lugar de que siempre es el banco el que se va a salvar. Inclusive, dice, la gente ni siquiera atenta contra el banco. Una mujer a la que el banco se le queda con sus ahorros se prende fuego frente al banco, pero no prende fuego al banco. Claro, entonces, es verdad. Entonces, ¿cómo lo va poniendo todo en ese lugar? Entonces sentís una fascinación tremenda por cada uno de esos ladrones que argumentan no tener un mango. No tener un peso de lo que fue un robo brillante. Con Vitete dice que se la gastó toda allá la plata con su joyería en Uruguay. ¿No? También, y con creo que no me acuerdo cómo él decía, el mujeres rápidas y noches largas. Bueno, no fue el ideólogo Vitete, no voy a decir quién fue. Se divirtió bastante. Digamos. Se divirtió bastante. Vitete estudió teatro para robar ese banco. Gracias. Es, digamos, ha habido una formación para el robo de sí. ese banco, que la verdad que yo es un libro que recomiendo, que te recomiendo leer a vos, ponele porque te va a encantar, Sin Armas Ni Rencores. Así que, habiendo hecho este pasado literario, tenemos más temas que vamos a tocar también acá. No vamos a dejarte afuera en este programa de justamente conversar acerca de la situación que vienen viviendo los trabajadores del Estado, de los estados. municipal, provincial y nacional. En este caso se está comenzando a bocetar lo que serán las reuniones sobre las paritarias, sobre los salarios para los trabajadores del Estado provincial, por lo menos en el caso de Provincia de Buenos Aires. Hubo reuniones esta semana, si no me equivoco. Hubo reuniones esta semana, pero esas reuniones primarias en las cuales no son ni técnicas, sino que son de presentación, sobre todo, pues son todas autoridades nuevas. Así que se está tanto para los docentes como para los estatales, así que recién en febrero va a empezar a calentarse más un poco el tema en relación a esto. Dicen que la gran pelea del gobierno, el gobierno va a mostrar los dientes, va a ser en marzo cuando empiecen las sesiones en el Congreso de la Nación y con las paritarias. Sin embargo, lamentablemente, ellos mostraron ya los dientes desde los primeros días con toda esta ola de despido que el sábado pasado vos no estuviste, Corina, tuviste las vacaciones, pero fuimos contando, y el otro sábado también, donde vos sí estabas, fuimos contando toda la ola de despidos que hay, y lamentablemente cuando se termina un conflicto empieza otro, y así sucesivamente no paran nunca. Así que obviamente también vamos a abordar ese tema. Es que tiene que ver con una estrategia, me parece, que está tomando este gobierno, que lejos de... que ya te quiere correr la discusión acerca de la razón de los despidos y te la pone en cómo discutís la reincorporación de esos trabajadores. Entonces, en un momento termina apretando una discusión en la que vos estás todo el tiempo tratando de que si te echaron 400, por lo menos recuperás 100. No podés avanzar sobre por qué te echaron a los 400. Digo, me parece que está haciendo una estrategia y que lamentablemente les está rindiendo muy buenos resultados, porque digo, creo que todos conocemos gente despedida, gente que está temiendo quedarse despedida. También hay mucha paranoia con sentido real en lo que uno puede leer en las redes sociales, en historias que se pueden encontrar de cada uno de los trabajadores y esta cosa que hablábamos las semanas anteriores, que tiene que ver con esta forma de denigrar al trabajador, hablando del trabajador como ñoqui, decir que no se trabaja en el Estado es una afrenta, decía Godoy cuando le preguntamos acerca de lo que para él significaba esta definición de ñoquis que se daba con tanta tajancia en las últimas semanas y que evidentemente tuvo mucho, caló muy fácilmente en mucha gente, en la sociedad, en hablarlos de esa manera. Más adelante lo vamos a detallar bien durante el programa, porque desde ATE se hizo un estudio también en el cual desde mitad de diciembre hasta hoy hay alrededor de 15.000 despidos y se puede contar como un logro en la reincorporación de 5.000, así que después más adelante lo vamos a detallar cómo está ocurriendo esto en los tres niveles, nacional, provincial y municipal, y de cómo se salió a bancar todas estas cuestiones y con un número interesante de recuperaciones, pero lamentablemente hay un montón de gente que todavía quedó afuera. Lo mismo pasaba en La Plata la semana que nosotros, la anterior, ¿te acordás que fueron los más de 4.500 despidos de trabajadores municipales? Reincorporan a más de 2.000. Hay 2.800. Siguen quedando cerca de 2.000 laburantes sin trabajo. Digo, ¿cómo vas? ¿Cómo con la discusión que vas perdiendo todo el tiempo? Hay como una regla de tres simple, ¿no es cierto? Claro. Yo echo 100, vos me argumentás, vos en este caso siempre lo planteamos desde el gremio ATE, que es el que está en casi todos los conflictos y después trata de negociar lo mejor que pueda para los trabajadores. Entonces, vos echas 100, te argumentamos, recuperamos 70 y te quedan 30 en el camino. Claro. Y pareciera que con ese cálculo quedan todos contentos y la verdad que no es así. Vamos a conversar con Carlos Díaz, él es el secretario general adjunto de ATE a nivel provincial, justamente para charlar un poco más sobre la provincia de Buenos Aires. Venimos hablando mucho sobre la mirada a nivel nacional de los diferentes estamentos del Estado y de las diferentes provincias, que también un dato importante, no solamente está echando trabajadores en los gobiernos encabezados por Cambiemos, sino también los gobiernos del Frente para la Victoria. El caso de Tierra del Fuego es otro de los casos, pero lo estaremos conversando durante el programa también. ¿Qué otras cosas nos quedaron? Rutas peligrosas, te contábamos temprano lo que significaba transitarlas. Vamos a hablar con Ignacio Zabaleta, de la Unión de Usuarios Viales también, sobre algunas de las peores, o por lo menos una mirada general de la situación de las rutas en nuestro país. Sí, una de las cosas por las cuales uno dice, ¿y por qué también perdió Scioli? ¿No es cierto? Uno le endilgan que Scioli no llegó a ser presidente porque le pusieron un candidato a gobernador espantoso como era Aníbal Fernández. Yo creo que hay una teoría mucho más concreta, que el bonaerense sale todos los días a la calle. Y Scioli nos dejó durante 8 años estas rutas provinciales. Digamos, hay un montón de connotaciones políticas por las cuales podemos analizar, que ya lo analizamos, no vamos hoy a hablar justamente de eso, porque ganó Macri o que perdió Scioli. Pero hay un dato que es irrelevante. Digamos, Scioli fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 8 años y dejó la provincia en el estado que la dejó. Entonces, digamos, la gente vota también según lo que ve. Así que bueno, más adelante también hablaremos de eso. Y también hoy vamos a tener un informe que se hizo desde el Observatorio de Derechos Sociales de la CTA sobre cómo fueron cayendo los salarios del sector público durante los últimos años. Para eso vamos a hablar con Horacio Meguira, que es el director del Departamento Jurídico, si no me equivoco. Exacto, de la CTA. De la CTA, en el cual nos va a contar cómo, en esto que vos planteabas hoy, de que este ninguneo o desacreditación al trabajador estatal que está imponiendo el gobierno nacional, como sin embargo siempre fue el estatal el ninguneado, entre comillas, desde lo económico. Uh-huh. Y ahí nos van a contar muy bien de qué se trata todo esto. Bueno, y además otro de los elementos que podemos tener en cuenta a la hora de pensar de por qué pierde Scioli, no de por qué gana Macri, sino de por qué pierde Scioli, y que se acuerdan que después de las PASO fueron las inundaciones en provincia de Buenos Aires, que él se fue a Italia, fue que viajó. Sí, tuvo que volver. Y volvió inmediatamente. Bueno, tiene que ver justamente con las diferentes inundaciones que se acontecían sobre la provincia de Buenos Aires. Las crecidas de los ríos, hemos hablado, y escuchaste seguramente que se habló mucho sobre todo de Entre Ríos en las últimas semanas, las crecidas de los ríos, del río Paraná y del río Uruguay, y lo que está afectando a la propia provincia de Buenos Aires, entre otras provincias de nuestro país, también va a ser un tema que vamos a estar tocando ahora, después de las 8:30, aquí en el Pimpón, de Sobre la Hora. También yo en este camino, en esta recorrida provincial, me encontré con un Paraná que todo el tiempo te pisaba los talones y te obligaba a cambiar de rumbo ante las crecidas. Así que vamos a estar escuchando algunos testimonios que relatan acerca de esto. Perfecto. Y la última era la consigna, aparte de la cuestión veraniega, como contaba Corina bien del libro, todo esto, es esta incursión que está haciendo el gobierno nacional en Davos. Después de 13 años, un gobierno argentino se hace presente en Davos, pero no solo como espectador, sino como una de las 3 estrellas más importantes de lo que fue la cumbre, de lo que es la cumbre de Davos. Macri tuvo reuniones de 15 minutos con, si acá el gobierno lo llenó de CEO, bueno, habló con la mayoría de los CEOs más importantes del mundo, en el cual nos están diciendo que van a haber grandes inversiones en el país. Y bueno, habló en inglés, además. También habló en inglés. No entremos en detalles, así no quieras incidir con esas pequeñas cosas. No pasa nada. La cuestión es, la consulta para los oyentes es, ¿qué cree que será beneficioso todo esto que nos están diciendo desde el gobierno nacional? Que con estas reuniones con Davos, todo el flujo de dinero que va a poder entrar en el país, todas estas empresas que van a desarrollar un montón de maquinarias con plata, con todas esas cosas, ¿le va a ser beneficioso para la Argentina concretamente? ¿Está a favor de esta incursión que hizo el gobierno en Davos y si va a ser beneficioso en el futuro de los argentinos? Esa es una de las consignas, espero que nuestros oyentes, que siempre son tan efusivos a la hora de respondernos, lo hagan. Tienen que llamarnos al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Nos pueden escribir también a nuestro muro de Facebook aquí en Sobre la Hora. Tenemos las consignas tiradas sobre la mesa. No tienen más que llamarnos entonces, y ahora sí, momento de escuchar el primer tango de esta mañana de sábado. Está también Ramiro Lorenzo, está Manuel Rodríguez, imagino escuchando la radio en su andar hacia la costa atlántica, así que le vamos a mandar un saludo a él, que está transitando rutas argentinas, que esperemos que tenga suerte, que este informe no lo interpele directamente. Vamos con un tango, un mate, y esperemos que hayan llegado las facturas. su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó mi corazón con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vamos. Ni yo supimos cuál se perdió, ni dónde el bien y el mal tuvo un día final, y otro día comenzó. Yo bebo más, porque esta noche venderás mi corazón, te ve pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Te equivocaste con tu arrullo de seras palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. No vean, dame el brazo y vámonos. Era Ariel Ardit quien estaba cantando esta canción, este tango, Mariposita, de 1941, con la música de Anselmo Aieta. Hemos conversado con Ardit aquí en nuestro programa La Letra es de Francisco García Jiménez, y en este caso lo que estábamos escuchando era Ariel Ardit y la orquesta típica en vivo del álbum A los Cantores. Piano, arreglos y dirección musical de Andrés Linetsky. Radio Splendid informa. En Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados. Hubo un herido tras un choque y vuelco en la General Paz. El siniestro vial ocurrió pasada las 6, mano al Riachuelo, cuando una camioneta utilitaria colisionó contra un auto y volcó, por lo que quedó completamente dada vuelta sobre el pavimento. Un conductor resultó herido y fue trasladado por el servicio de emergencias de la autopista del Sol a un hospital cercano. La cola de un tornado afectó barrios de Mar del Plata. El fenómeno provocó anoche graves destrozos en más de 10 casas situadas en los barrios El Sosiego y La Trinidad, sobre la Ruta 2, sin provocar heridos, pero sí familias que se quedaron sin techo en sus viviendas. En el episodio murieron muchos animales, ya que esos barrios se caracterizan por ser zonas de quintas y chacras. Bielsa rechazó un ofrecimiento para volver a dirigir al seleccionado chileno. El entrenador argentino, mediante una breve nota, rechazó el ofrecimiento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile para hacerse cargo nuevamente del seleccionado trasandino de fútbol, indicó hoy la prensa de ese país. Pese a que algunos directivos no dan por descartada la opción de Bielsa, se considera que un cambio de opinión del ex técnico del seleccionado argentino en el Mundial 2002 de Japón, Corea del Sur, sería un milagro, indicó hoy el diario El Mercurio. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados, humedad 75%, cielo algo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. El sábado, el primer superclásico del año, se juega en Mar del Plata. River, Boca. Se verán las caras junto al mar. Vivilo con 2 horas de previa desde las 20. Lo relata Marcelo Giovannini. Lo comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Empezá el 2016 pagando menos. Comprá un personal LG Spirit en 18 cuotas sin interés y pagá 16. Acércate a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averigua por esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Oferta nacional sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Todos los sábados, de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales, con la mirada crítica de Marcelo Orlando, por Splendid AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Las crecidas de los ríos han incrementado dramáticamente, dejando inundadas varias provincias en el noreste y litoral argentino. Hablamos de 22.400 personas que han sido afectadas. Te encontrás con muchas familias autoevacuadas que han interrumpido todos sus medios de vida, por ahí porque tenían trabajos informales, que tenían lo que decimos nosotros, changas, digamos, o sea, hay distintas cuestiones. Bueno, la interrupción de esos medios de vida, hay que buscar estrategias también desde el Estado para resolverlas. Trata de llevarlo todo adelante, porque es la situación que te toca de tu vida, vos estás sabiendo en qué posición estás, pero yo no tengo otro lugar ni el poder adquisitivo para irme a vivir a otro lugar. Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe y Misiones. Concordia es el foco y es la ciudad más afectada, con un cuarto de la ciudad bajo el agua. Concordia, Entre Ríos, esta hermosa ciudad que está sufriendo la peor inundación de su historia. Santa Fe sigue siendo noticia, en este caso por las inundaciones. 1.700 evacuados hay todavía. El río Paraná está en 6,48 metros en el puerto local, mientras que el río Salado llegó a 6,50 en la vecina ciudad de Santo Tomé. Hablamos de Corrientes, también 11 localidades siguen en alerta, ¿eh? Y esto se traduce en 8.000 personas evacuadas. Se mezclan los sentimientos porque tenés tristeza, estás con tu familia desunida, porque tu familia está toda separada, algunos están en un lado, en otro. Y la verdad que sí, se han perdido muchas cosas. De un momento para el otro empezó a crecer el río. Escuchábamos algunas de las referencias a los lugares de nuestro país, a las provincias de nuestro país, que están siendo viéndose más afectadas por las crecidas de los ríos. Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. A mí me tocó estas semanas, elegimos como destino de recorrida vacacional justamente lugares de provincia de Buenos Aires. En el caso de San Pedro, por ejemplo, un lugar muy lindo, realmente muy pintoresco, con una costa muy bonita, con unas caminatas. Día a día de los días que estuvimos, el río crecía una y otra vez, a punto tal que los hoteles de estas cadenas hoteleras de la zona, que son de renombre muy conocido, lejos de poblarse de turistas, se iban poblando de bolsas con arena y de un montón de personas que estaban trabajando llenando de arena estas bolsas para impedir que el agua llegue a la calle y cortara la calle, que eran pequeños caminos que ya se estaban generando a partir de que los propios lugares sacaban el agua hacia las calles, campings, toda una zona creada alrededor de que te puedas sentar a tomar un mate, a mirar el río que estaba siendo inundado. La verdad que era un paisaje terrible, angustiante, sobre todo también pensando en las pérdidas de las fuentes laborales que implica que esto ocurra en el marco de la plena temporada turística, como ocurre en el mes de enero. Estas son zonas que vienen padeciendo las crecidas de los ríos. Decían que el Paraná creció más de 2 metros de lo que se tenía, de lo que comúnmente ocurre que crezca, o sea que esa es la situación a la que se están enfrentando. Pero si mañana, en una semana, llueve mucho, mucho, mucho, estos lugares se inundan, habrá, todo este tiempo es una alerta de que eso va a ocurrir. ¿Se hizo algo durante este tiempo en esas zonas? ¿Se invirtió como para que si pasa esto no se generen las inundaciones que una y otra vez se generan? Vamos a tocar un caso testigo en lo que tiene que ver con inundaciones, que tiene que ver con la provincia de Santa Fe. También en la provincia está el litoral sufriendo inundaciones. Y justamente vamos a escuchar a Belén de Grossi. Ella es integrante de FM Chalet, una radio que queda en uno de los barrios que más se inundó cuando fueron las inundaciones de Santa Fe en el año 2003, del Frade nos mataría en este caso, creo que fue 2003. Ella fue uno de los barrios más afectados, fue justamente allí donde se encuentra FM Chalet, y escuchamos el testimonio que tenía esta semana para contar acerca de la falta de obra y de la crecida que se viene dando allí en el litoral. En la ciudad de Santa Fe este año, o el año pasado, en realidad el 2015, lo que se estuvo haciendo más que nada fueron reforzar los grandes desagües que tiene, de manera que el agua pudiera correr y no se inundaran tantos lugares. Particularmente, por ejemplo, la radio nuestra, Radio Chalet, está en un barrio que ustedes saben, o si entran a la página de internet se van a enterar, reiteradas veces se ha inundado. De hecho, esa gran inundación del 2003 que todo el mundo conoce porque tapó entera la cancha de Colón, bueno, en ese momento perjudicó nuestra radio. Ahora esos barrios ya no se inundan porque se hicieron las obras de desagüe con fondos que mandó en su momento el Estado Nacional y demás. Estas otras obras de las que hablamos ahora son obras mínimas que tienen que ver más que nada con mantenimiento de obras anteriores, como puede ser en la zona de Colastiné, que pedían los vecinos en su momento que se reforzara la defensa o que se ampliara la defensa. Es decir, no era presupuestariamente verdaderamente complicado por parte del municipio. Pero todos sabemos que es año de elecciones, era año de elecciones el año pasado, y usualmente se le da prioridad a aquellas obras que van a tener de alguna manera más impacto en las fotos del intendente que en su momento estaba buscando la reelección y que la consiguió. Particularmente, por ejemplo, los vecinos de la Vuelta del Paraguayo pedían que se les envíen bolsas de arena para reforzar las defensas que ellos mismos habían construido y que se le pavimente el camino que lleva al barrio para que de esa manera el agua escurriera mejor y no terminara quedando estancada entre las casas. Bueno, era una obra de 500.000, 600.000 pesos que los vecinos reclamaron constantemente durante todo el año, incluso con apoyo del Consejo Municipal, pero que el intendente en su momento no hizo y que ahora hace que los vecinos de esta zona se tengan que evacuar. Escuchábamos el testimonio entonces de Belén de Grossi de FM Chalet. 2003, nos confirmaba en el audio que escuchamos, fueron las inundaciones allí de la provincia de Santa Fe, y bueno, justamente estos reclamos que hacían que veíamos inundado el estadio de Colón de Santa Fe. Exacto, ¿verdad? Eso es lo que la verdad que fue terrible la inundación santafesina, y los recuerdos, y sobre todo lo que es terrible es que, ante, más allá de que ella justamente narraba que hubo una serie de obras que se hicieron, que siempre haya el peligro inminente de que otra nueva inundación se te venga encima, porque no alcanzan las obras que se hacen para, porque no se tienen en cuenta, lo hemos conversado algunas veces también acá en el programa, la cuestión de los cambios climáticos, de cómo va cambiando los diferentes procesos naturales. Y no solo afecta obviamente los temas de las producciones, de los campos, sino, digamos, la muerte, digamos. Nosotros en Santa Fe hubo 23 muertes, si no me equivoco, eran 22 o 23, y obviamente la más recordada, y nosotros que lo padecimos en vivo y en directo, fue la de La Plata, de 89 judicializados. Exacto, exactamente. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Daniel Bersagnasi, también, en este caso, poniendo el eje en lo que tiene que ver con, una cosa son las lluvias recurrentes, estas inundaciones que se están dando ahora, tiene que ver con diferentes crecidas que no arrancan acá, sino que arrancan en Paraguay, en Brasil, y que justamente el caudal de agua que llega es que suma al caudal del propio Paraná, pero hay otro factor a tener en cuenta que tiene que ver con la absorción de los suelos, con la falta de absorción de los suelos también en esta recorrida bonaerense. No voy a decir nada nuevo, nada que ningún oyente de Sobre la Hora no lo sepa, y tiene que ver con lo que más ves es el verde de la soja, ese verde brillante que una y otra vez puebla los campos de todas las provincias, pero la verdad que lo de la provincia de Buenos Aires es algo terrible. Ves pequeños cuadritos de maíz y después todo soja, la soja en la banquina, digo, esta cosa de como que te enviciaste, ya querés que todo sea soja, y ves la cantidad de colores distintos que uno puede ver en la provincia de Buenos Aires, como en algunas zonas mayoritariamente solamente ese verde, que impide también mucha de esta absorción de la lluvia, que el agua, en lugar de seguir sus cauces naturales, busca otros nuevos cauces a partir justamente del estilo de siembra que se ha elegido. Hay una posibilidad que al cabo del tiempo empieza a cambiar ese escenario, porque al eliminarle las retenciones al trigo, al maíz, digamos, se está especulando con la posibilidad de que se empiece de nuevo a cosechar algo que no es que se dejó, sino que la soja, que es menos rentable. Exactamente, que la soja arrasó. Sin embargo, el precio de la soja a nivel internacional, no tenemos esos 600 pesos que valía en los momentos maravillosos del kirchnerismo, pero sigue siendo un número muy rentable en relación a los otros. Pero al eliminar las retenciones, podría cambiar el escenario. Eso, bueno, ahora lo concreto es que hay soja por todos lados, que los suelos no absorben, y escuchamos lo que dice Daniel Bersagnasi justamente acerca de la influencia de la frontera agrícola. Básicamente lo que acá ocurre es que todas las humedades que antes eran en su precipitación recibidas y retenidas, y después además liberadas armónicamente, sí, para lo cual el sistema de nuestros ríos estaban aclimatados, estaban ejercitados para recibir la lenta liberación de la parte retenida del agua, que formaba también parte y forma parte de la alimentación de los cursos subterráneos, y que unos y otros se van regulando y acompañando. Cuando eso se rompe, y eso no es tenido en cuenta por los gobiernos, acontecen estas inundaciones, fruto además de precipitaciones modificadas por también un efecto antrópico, que es la generación de temperaturas diferentes y generaciones de climas diferentes que hacen todo este cambio meteorológico. Lo cierto es que el trabajo sobre el territorio que han hecho con la modificación del uso del suelo, mirando siempre desde la mercantilización del suelo, en donde cada centímetro cuadrado se evalúa en función de las cotizaciones de un grano en las pizarras de Chicago, vienen los desastres que se presentan como la furia de la naturaleza. Y en realidad es la ignorancia de la codicia de estos sistemas de producción que han mirado a nuestro territorio como un territorio, los futuros grandes parques industriales que el mundo, que es en Davos, se autoerige en decididor de la suerte del planeta, allí deciden cuáles son las áreas donde se va a producir y cuáles son las áreas donde se va a utilizar y a usufructuar lo producido. Las áreas que le producen al mundo, que están señaladas para producir al mundo, tienen que intervenir su territorio de esta manera, con infraestructuras que rompen de estas maneras cuando se hacen los territorios, y consecuentemente hacen claudicar las condiciones para la vida de las poblaciones que vivimos aquí. A futuro, estos territorios son, entre otros, que también en el mundo están señalados de la misma forma, como los grandes generadores de los refugiados ambientales planetarios. Digo, algunos términos interesantísimos para tener en cuenta. Refugiados ambientales, lo último que decía Daniel Bersagnasi, y acerca de lo que tiene que ver con esta forma de cultivo, que es lo que termina generando. Y también contrapone esta cosa que se usa como un facilismo. Hablar de la furia de la naturaleza, y él lo contrapone a la ignorancia de la codicia, digo, que es un poco lo que termina ocurriendo cuando hablamos de las situaciones de los desastres ambientales como si fueran hechos que no tienen nada que ver con nosotros, que no hay una acción del hombre en la generación de los mismos. Le agradecemos también a Darío Aranda, un oyente de Sobre la Hora, que nos facilitó la conversación que pudimos tener con Bersagnasi y justamente compartir algunos de estos conceptos. Vamos ahora a escuchar a Patricia Pintos. Ella es geóloga, es autora también de diversos estudios que lo que hacen es estudiar precisamente lo que tiene que ver con las construcciones en las cuencas de los ríos, lo pintoresco de la casita al lado del río, no la casita que se hace un pescador para vivir de lo que pesca y consume, sino los barrios cerrados, los cantis, lo que le agrega, el valor agregado precisamente se da a partir de el mirar el río desde la ventana y cómo afecta justamente la cuenca de los ríos. Si les parece, la escuchamos. El hombre, además, no solamente ha ido modificando el patrón de consumo, de producción y de consumo de bienes en este último siglo, sino que también está como enfrentando a la naturaleza, localizándose en lugares que no tienen las condiciones naturales para el asentamiento humano. Sí. Los humedales, claramente, es decir, las áreas bajas, las áreas inundables, próximas a los ríos y arroyos, son áreas que tienen una cumplen una función natural muy importante, que es la de amortiguar el efecto de las inundaciones en periodos extraordinarios como los que hemos vivido en los últimos tiempos, y que cuando el hombre se asienta sobre ellas, le quita a esas áreas bajas, a esos humedales, la capacidad de regulación de las inundaciones. En ese sentido, en los últimos 20 años, en la cuenca baja del río Luján, en los municipios de Campana, Escobar, Tigre y Pilar, se ha ido produciendo un fenómeno nuevo, que es el de el avance de la urbanización cerrada sobre humedales, sobre lo que llaman las planicies de inundación del río Luján o de alguno de sus afluentes, haciendo que esas áreas que tienen cumplen esa función de amortiguación estén ocupadas de manera permanente por urbanizaciones cerradas, ¿no? Con esto genera una suerte de endicamiento, de obstáculo al normal drenaje de las aguas frente a una situación de crecida. Entonces, es interesante esto de analizar los fenómenos de inundación como no necesariamente procesos naturales, de orden natural, sino muchas veces perturbados y agravados de la mano de la actividad del hombre, ¿no? A quien escuchábamos era Patricia Pintos. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. También es coautora, junto con Patricio Narodowski, del libro La privatopía sacrílega, efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján. Y es justamente donde ella hace, donde ella traza fundamentalmente su investigación. Es a partir de esto también que hemos conversado aquí en el programa con cuándo fueron las inundaciones de Luján, el año pasado. El año pasado. También que lamentablemente se inunda casi todos los años Luján. O la fuerte fue el año pasado. Claro, lamentablemente también es como que uno antes hablaba de las inundaciones como algo histórico, algo que había pasado, recordamos la otra vez, lo que fueron las inundaciones de la inundación, en realidad, de Pecuén. Y vos decís, bueno, algo que, y es algo que cada vez ocurre más seguido y que a veces lo que por ahí más te cuesta es recordar exactamente la fecha, pero ya no tanto el año y el detalle de la zona. De hecho, justamente en esta recorrida, en uno de los lugares que fui, fue a Vuelta Obligado, este lugar histórico allí donde se celebra a partir de lo que fue ese acto, el Día de la Soberanía, aquí en noviembre en nuestro país. En Vuelta Obligado no se ven los cañones del monumento de Vuelta Obligado, están tapados por el agua, no se ven más. Está ahí con el río que hace 2 años que no para de crecer, un lugar precioso, con el río ahí que ves las casas tapadas por el agua, las puntitas de los techos que sobresalen solamente. ¿Cómo era la película esa de Pino Solanas que marcó, que señalaba muy bien las inundaciones, sobre todo aquella inundación de los 90 de Carhue, que había quedado toda una ciudad bajo el agua? Claro, Pecuén es la que queda bajo agua. Bueno, es el partido de Carhue. Claro, exacto, que es donde fundamentalmente se muda la gente de Pecuén, además, a Carhue, que es de ahí donde mueve. Sí, esta semana me hablaron de esa peli que no la vi. Bueno. Fue justo lo que leí fue hace poco el libro de Lisitra, que se llama El agua mala, que justamente cuenta esa inundación. Vamos a escuchar de nuevo a Patricia Pintos. Las construcciones no responden, obviamente, a las demandas habitacionales. Este es uno de los factores también que genera inundaciones. La escuchamos. Lo que hay por detrás es lo que se llama un urbanismo de carácter especulativo. Lo que se ha buscado con la aproximación de estas urbanizaciones a las cuencas de los ríos y arroyos de la región tiene que ver con generar una oferta paisajística diferente al de la urbanización cerrada tradicional. Esta es la urbanización tipo Nordelta, claro, que todos tenemos más o menos vista en las claro, fotografías, digamos, que articulan a los barrios con lagunas artificiales donde se desarrollan actividades náuticas, o bueno, digamos, tienen algún tipo de atributo paisajístico particular que las hace más atractivas que el resto de las urbanizaciones cerradas localizadas en áreas más altas. El mercado desarrollador inmobiliario ha complejizado su oferta inmobiliaria avanzando sobre estas áreas, precisamente porque les aporta un diferencial de paisaje natural, entre comillas, porque de natural no tiene casi nada, porque en realidad es un suelo muy transformado, pero que se transforma en el comprador, le resulta muy atractivo, digamos, ¿no? Entonces, esta ha sido como la variante para complejizar el mercado inmobiliario que han encontrado las grandes empresas desarrolladoras, que no son más de dos o tres que se han especializado en este tipo de urbanizaciones acuáticas o polderizadas, como se las conoce, pero que requieren de grandísimas, enormes transformaciones del terreno para poder tornarlas habitables, ¿no? Del viaje hablábamos, esa es la peli de Solanas, que terminaba, claro, que era Fito Páez, aparte en pleno auge del amor después del amor, que también actúa yéndose, que es ahí la familia recorriendo un poco de Epecuén, y ahí, mira, abriendo de Epecuén, justamente ahora hubo hay lugares que ahora se pueden ver, que se pudieron ver, donde mucha gente volvió, inclusive han filmado algunos spots televisivos. Digo, la historia de todo lo que, de la pérdida de un pueblo entero a partir del agua y de cómo todo era la crónica de una inundación anunciada, precisamente, es como es terrible la historia de Epecuén y de lo que tuvo que soportar toda la gente que allí vivía. Vamos a escuchar el último de los testimonios de este ping-pong. Y también recordamos a la audiencia y los invitamos a que nos llamen. Quizá muchos de los que están escuchando viven en lugares que estén inundados o que haya crecidas del río, o que conozcan historias o que conozcan lugares que estén sufriendo algunas de estas problemáticas, que se comuniquen con nosotros al 011-4010-7157, al 011-4010-7158. Escuchamos el último de los testimonios nuevamente de Daniel Bersañazzi, en este caso desde un lugar de justamente en plan de lo que decías recién, de que quizá haya un cambio en la forma de siembra o de lo que se siembra, entonces esto generaría que por lo menos los suelos descansen de las hojas durante un tiempo. Bueno, hay posibilidades de que algo cambie en esta materia. Sobre eso escuchamos a Daniel Bersañazzi. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la continuación del daño o la profundización del daño. Acá se anuncian 180 millones de toneladas de grano a futuro en Argentina, con lo cual queda muy acotada la posibilidad de hacer un reclamo por deforestación, por expansión de frontera agrícola a los países que tienen el comienzo de las cuencas que después generan las inundaciones, si nosotros en nuestro territorio estamos haciendo lo propio. Pero además, morigerar lo que ya está hecho significaría un cambio significativo en la forma de la producción que hoy le asigna al territorio, como decía, la función de la producción de los commodities agrícolas, fundamentalmente forraje, para alimentar la carne que está dándole de comer o que intenta dársele de comer a la parte de la población que tiene capacidad una capacidad de compra, una capacidad de pago, y que eso es lo que es la parte del mundo que no tiene hambre, sino que quiere comer con más calidad. Por eso también es un cuento esto de que son espacios para producirle el grano que el hambre del mundo necesita. El hambre es la pobreza de la mala distribución que hoy el planeta tiene. y la morigeración que usted me plantea es posible en tanto y en cuanto haya una sociedad que sea advertida de esto, que tenga la posibilidad de discernir. Cuando ve pasar los trenes de barcaza por nuestro río, todavía nos queda la imagen de que eso del progreso, que era el sinónimo del crecimiento y el desarrollo y del bienestar, pero en realidad el paso de los trenes de barcaza con la frecuencia que hoy lo hacen en nuestro río es la presentación viva y descarnada de la utilización de una vertebración extraordinaria que tiene nuestra región, que es el ecosistema de los ríos, y que son transformados en rutas, en autovías autofluviales, son vías o avenidas fluviales para facilitar el transporte de esta utilización territorial, principalmente soja y algún otro commodity como puede ser por ahí el maíz y la producción de hierro en la zona mineral brasileña, paraguayo, boliviana. Radio Splendid informa. En Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados 9 décimos. Alerta por crecida del Río de la Plata en la costa del área metropolitana y La Plata. El Servicio de Hidrografía Naval emitió un aviso por una crecida del Río de la Plata que alcanzará en el transcurso de la tarde y la noche a la zona costera de la capital federal y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Según el parte de ese organismo dependiente del Ministerio de Defensa, emitido a las 8, el Río de la Plata se encontrará 90 centímetros sobre los valores indicados en las tablas de marea. La línea C de Subtes permanecerá cerrada hoy y mañana por obras. Habrá cambio de vías entre las estaciones Independencia y San Juan, según informó Metrovías. El lunes se retomará el funcionamiento, pero con un recorrido limitado entre las estaciones Constitución y San Martín. China elevó el alerta por el peor frente frío que vive el país en décadas. El Centro Meteorológico Nacional indicó que se esperan temperaturas de entre 6 y 10 grados centígrados menores al promedio del invierno en algunas partes del norte del país asiático después de decretar ayer una primera alerta. En Beijing, las temperaturas se precipitarán la próxima madrugada a 16 grados bajo cero, la mínima de los últimos 30 años, por lo que la ciudad se preparó para afrontar las posibles consecuencias. El tiempo en Buenos Aires, 21 grados y 9 décimos, la temperatura, humedad 62%, cielo algo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Salarios, pensiones, jubilaciones. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Déficit fiscal lo van a tener que ajustar. Al que le va a resultar más fácil hacer todo lo que hay que hacer es, en mi opinión, a Macri. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Hay que eliminar el derroche en el gasto público. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Más allá de la humedad, que podría ser lo que posiblemente aqueje a esta zona del Río de la Plata, de acuerdo a la información que tenía, evidentemente lo que nos está matando son los salarios, o por lo menos lo que nos va a empezar a matar. Recordamos la consigna para nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Son dos. Libros del verano que hayas leído, que quieras recomendar, que sirvan para el verano. La otra tiene que ver con cuáles son las expectativas, si es que te generó expectativas, la presencia del presidente Mauricio Macri en el Foro Económico Mundial de Davos. Me niego a aprenderme el nombre. Esta campaña de desprestigio que está lanzando el gobierno nacional sobre los empleados públicos, sobre los trabajadores estatales, con esta cuestión de que son ñoqui y todo eso, igual ya empezó a ser contrarrestada por el propio ATE con una campaña muy importante que está haciendo a nivel nacional con el eslogan "Mi trabajo son tus derechos". Hay un desprestigio previo y natural por afuera de cualquier tipo de campaña, que es el salario, ¿no es cierto? Porque más allá de las políticas de ajuste y las devaluaciones en curso, hay una decisión política de lo que siempre se ha trabajado, el tema de los sobre pisos inferiores a la inflación. Así han sido las paritarias durante muchísimos años. Para que nos cuente esto, por ende, el deterioro concreto del salario en los últimos años de los trabajadores estatales. Para que nos cuente esto, vamos a empezar a conversar con Horacio Meguira, que es el director de del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma, donde realizó esta semana un informe muy importante y bastante esclarecedor. Buenos días, Horacio. ¿Horacio? Hola, sí, ¿nos escuchás? Estamos tratando de comunicarnos con Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico, como decía recién, Fede, de la Central de Trabajadores de la Argentina, acerca precisamente de lo que tiene que ver con cómo, más allá de que sea fácil el desprestigiarlos y atacar a los trabajadores que conforman el empleo público, a partir de este informe elaborado por la CTA, queda demostrado que el salario de los trabajadores del sector público se ha convertido sistemáticamente en una variable de ajuste y que en la actualidad además pretende esto ser profundizado mediante despidos generalizados, un tema que estamos tocando recurrentemente aquí en el programa, que tiene que ver justamente con el ajuste a partir del despido, no solamente a partir de la reducción del salario, que es un poco lo que se denuncia en este informe. Bueno, mientras tratamos de conectarnos, que obviamente tenemos problemas telefónicos con que no lo podemos conectar con Horacio, ¿está? ¿No? No, aún así. Ah, todavía no está. Bueno, vamos a empezar por otro tema, así después él nos va a contar bien, que es este tema de los 15.000 despidos, que está obviamente y lamentablemente ocurriendo. Relacionado con el tema de los salarios, que es los despidos que está habiendo en la órbita estatal a nivel nacional, provincial y municipal. La Asociación de Trabajadores del Estado esta semana lamentablemente hace un seguimiento a diario de lo que está sucediendo y presentó también otro informe en el cual se detalla que hay 15.000 despedidos a nivel nacional, de los cuales 5.078 trabajadores han sido restituidos en su puesto de trabajo. Quedan 6.234 trabajadores que todavía no se puede resolver su situación, pero con 2.200 casos con posibilidad de ser recuperar su labor. Lamentablemente nosotros siempre hablábamos de números, lo decimos y los mencionamos los números porque es la única manera de mostrarlo de manera fehacientemente para no hablar sobre el aire. Lamentablemente esto se tiene que traducir, cada uno de estos números se tendría que traducir en 4 o 5 números, en 4 o 5 personas, que es lo que equivaldría el salario de uno de los trabajadores, tanto despedidos como no. Bueno, ahora nos están diciendo que retomamos la conversación con Horacio. Buenos días, Horacio. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, recién comentaba, digamos, que la campaña en contra que hay contra el trabajador estatal desde el ámbito nacional, con el tema de la campaña de desprestigio de que son ñoquis, de que no laburan, de que el Estado es muy grande, hay una campaña primaria y antecesora a cualquier cosa que se diga ahora, que es el deterioro del salario, ¿no es cierto? La CTA presentó esta semana un informe muy interesante al respecto. Sí, tiene que ver también con el hecho del deterioro de lo público y el endiosamiento de lo privado, que es característico de los gobiernos conservadores y neoliberales, es decir, la degradación de lo público y la ineficacia del Estado. Son argumentos que se contraponen a la eficacia del sector privado y el hecho de que todo lo privado es mejor. Eso fue constante durante la década del 90, y la historia nos demostró que fue absolutamente todo lo contrario al discurso de entonces. La historia demostró que lo público tiene una función irreemplazable y que el empleado público forma parte de ese patrimonio, que es un patrimonio de todos los de todos los argentinos. Entonces creo que lo que se inició desde ATE, de una campaña de concientización para impedir que preparar la opinión pública en el sentido contrario a lo que es un trabajador del sector público, me parece una medida muy acertada. Entre ellos está el hecho de determinar de que el gasto público es excesivo, y también que es excesiva la cantidad de trabajadores del sector público, cuando todos sabemos que Argentina, dentro del marco latinoamericano, es en porcentual a toda la masa de trabajadores empleados una de las de los que menos tiene proporción de empleo público. el trabajo que nosotros efectuamos es un trabajo, más que un trabajo, un pequeño ensayo, tomando en consideración el salario docente, por un lado, y la remuneración del trabajador estatal nacional solamente. En ese sentido, cabe destacar que durante todos estos años se ha sufrido un deterioro en el salario real equivalente a un 11% con base 2007 en la Administración Pública Nacional y a un 15% en el salario mínimo docente. Por lo tanto, para iniciar cualquier tipo de negociación colectiva hay que tomar ese factor, que tomando como base 2007 el salario de los trabajadores estatales se encuentra deteriorado en su poder adquisitivo. Esto es sin tomar en cuenta la inflación que se produjo en noviembre, en diciembre y en enero, que es equivalente, aunque todavía no hay datos oficiales, a un 10%. Por lo tanto, hay una base negativa para comenzar una negociación colectiva para determinar el salario, tomando en cuenta cuánto puede llegar a ser la inflación en el 2016. Uh-huh. Es decir, que se parte de una base negativa, es decir, hay una parte que es recuperación del salario y no la inflación futura, una previsión de lo que puede aumentar el salario. Por lo tanto, podemos decir que entre los meses de enero y marzo del 2016 la inflación asciende a ese 10%, el incremento nominal extraordinario requerido para que el salario real vuelva a los niveles de la negociación colectiva del 2007 sería de un 24% en el salario mínimo docente y un 29% en el caso de la Administración Pública Nacional. Si tomamos en cuenta que la Administración Pública Nacional es, dentro de los estados provinciales y municipales, la que ha sufrido menos el deterioro del salario real, estas cifras y estos porcentuales se incrementan muchísimo en algunas provincias y sobre todo en el trabajador más relegado, que es el trabajador municipal. Por eso es que cabe resaltar que la medida adoptada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto a la ley de negociación colectiva de los municipales va dirigida fundamentalmente a retrasar aún más el salario de ese sector. Claro. Justamente la suspensión de la ley vigente implica esa posibilidad. Uh-huh. Y en el sector privado, Horacio, si bien el estudio que ustedes realizan fundamentalmente hace hincapié justamente en el empleo en el sector público y en las diferencias y cómo han sido cerrados durante los últimos años acuerdos que han ido por debajo de la inflación. En el sector privado, si lo vemos comparativamente, ¿estas desigualdades también se encuentran vigentes, también son presentes? Si tomamos hasta el 2011, veíamos que estaba bastante repartido, es decir, había grandes sectores que estaban en la inflación prevista, o sea, que tenían el salario real actualizado, y muchos otros que no lo tenían. Hoy prácticamente todo el sector privado, salvo tres o cuatro sectores, entre los cuales está aceiteros, camioneros y bancarios, todos los demás están en un proceso de recuperación salarial. Uh-huh. Esto implica que la inflación ha superado el porcentual previsto en las paritarias anteriores. Y Horacio, disculpa. El deterioro del salario real promedio entre el sector público y el sector privado se empieza a dar a partir del 2007. Si tiene un leve repunte en el 2014, y ya sobre finales del 2015 empieza nuevamente su deterioro. Pero en términos generales podemos decir que el salario real tuvo un constante ascenso hasta 2007, y a partir del 2007 comienza una etapa de deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. Meira, en las últimas semanas el ministro de Economía, Prat Gay, anunció que la inflación está rondando entre el 20 y 25% anual, cada vez le baja más el precio, lo que obviamente ya se está analizando que las paritarias estarían relacionadas casi a un 20%, o por lo menos eso es lo que estaría planteando el gobierno nacional, de lo que ya se está empezando a discutir y que va a tener su corolario en marzo. Obviamente que con estos números, más todo lo que nos está contando, el deterioro sería aún mayor. Sí, tiene mucho que ver la regularización del INDEC, es decir, si el INDEC no empieza a generar credibilidad, e inclusive con la incorporación reciente de Cynthia Pock, lo que para nosotros es una gran noticia, porque implica darle seriedad a un sector que durante años estuvo desprestigiado. Creemos que esa tendencia es constante, es decir, que se produzca un retroceso mayor del salario real a partir de que la ronda de negociación de este año sea por debajo de la inflación. Entonces tenemos que el salario real ya se venía deteriorando, más el porcentual que se fije en el 2016 por debajo de la inflación real. Esa es una de las prácticas, de ahí la famosa frase del ministro de Economía cuando dice que cada sector negocie de acuerdo a sus expectativas y con responsabilidad, ¿no? Diciendo de que es posible que si el que negocia por arriba tenga la posibilidad de tener pérdidas y bajas en su sector. Esa amenaza de que el que fija salarios altos tiene posibilidad de despidos es exactamente la misma amenaza que durante la década del 90 sometió el gobierno de Menem a los trabajadores. Es decir, que esa falsa contradicción de que los salarios altos generan poco empleo o no generan empleo es aplicable también en este periodo. Es una amenaza, es un chantaje de que el que percibe salarios altos tiene la posibilidad de perder el empleo. Para ustedes, digamos, ¿cuál sería? Bueno, hemos escuchado por parte de los trabajadores justamente estatales avisar de alguna manera cuál será el piso que estarán peleando, digamos, de este estudio, ¿cuál debería ser una paritaria razonable? ¿Cuál debería ser el aumento salarial que contemple justamente esta depresión que vienen sufriendo los salarios y que le haga frente a la posible posible, digo, porque no hay datos basados en criterios reales, concretos, la posible inflación que tendríamos? Mire, no se puede establecer un porcentual general, porque cada sector tiene su propia escala salarial. Es muy diferente aplicar un 35% a un salario de 10.000 pesos que a un salario de 6.000. Para eso, el sistema constitucional ha generado un modo. Y ese modo es el salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. Si el salario mínimo vital y móvil está por debajo, entre un 15 y un 18% de los niveles del 2007, implica que la base en donde se debe calcular los salarios básicos convencionales es falsa, porque no responde a los requisitos constitucionales de que el salario mínimo vital y móvil cubra los gastos necesarios para una vida digna. Claro. Entonces, a partir de eso se generan múltiples salarios básicos convencionales de acuerdo a cada una de las actividades. Por lo tanto, me parece un error, aunque entiendo que el dirigente sindical necesite, ante el requerimiento periodístico, decir un determinado porcentual. Pero un determinado porcentual no es indicativo del poder adquisitivo. Lo que es indicativo del poder adquisitivo es lo que se llama canasta básica, que nunca ha sido calculada. ¿Qué es lo que necesita un trabajador para un salario que cubra las necesidades de él y su grupo familiar en cuanto a alimentación, vivienda digna, educación, transporte, previsión, vacaciones, recreación? Es decir, lo que la ley prevé de lo que es una vida digna. Ahora, esa canasta ha tenido distintos cálculos. Nosotros nos basamos en los datos que nos proporciona la Comisión Gremial Interna del INDEC, que lo ha elaborado desde hace 4 o 5 años, y nosotros creemos que actualmente, y actualizando los datos del año pasado, esa canasta ronda los 16.000 pesos. Es decir, que todo salario que esté por debajo de eso no reúne los requisitos que marca la Constitución en cuanto a un salario que cubra las necesidades básicas de un trabajador. Uh-huh. Creo que ese cálculo, aunque más difícil, resulta muy fácil decir 35% o 33%. Ahora, ¿sobre qué lo aplico ese 33 y 35? Volvamos al sector público. Si, tomando como base el 2007, el trabajador del sector público nacional está un 13% por debajo de lo que realmente ganaba en el 2007, aplicar un 33% o un 35% no implica recuperar ese porcentual. ¿Cuánto necesita para recuperar lo que ganaba en el 2007? Uh-huh, claro. Sino que apenas cubre la necesidad del futuro. Claro. Ahora, me parece que lo más aconsejable en estos tiempos, en donde el incremento de los precios entre octubre y enero está más o menos en un 12%. Entonces, yo no puedo negociar colectivamente, primero en periodos grandes. Si yo negocio en periodos grandes, tengo el peligro de pasar por alto la inflación que se va dando, el deterioro del salario mes a mes, uh-huh, semana a semana. Sí. Entonces, lo más conveniente es lo que hicieron los trabajadores bancarios o los trabajadores aceiteros, que consiguen un bono que cubra medianamente la inflación no prevista en la negociación anterior. En el caso de los aceiteros ha sido un bono de 15.000 pesos y un bono medianamente parecido ha sido el del salario de los bancarios. Uh-huh. Y recién ahí iniciar la ronda. En ese sentido, en la negociación colectiva y la posición que adoptó ATE en Provincia de Buenos Aires es acorde con esto, con esta necesidad. Lo planteó por 6 meses. Cuando plantea el 44%, está planteando la recuperación salarial más una inflación prevista para el 2016, pero con una posibilidad de ajuste en junio o en julio, porque de lo contrario, todos estos meses la tendencia de la política de gobierno es que justamente la inflación supere al salario para ubicar los salarios en términos racionales, como ha declarado el ministro de Economía, y acorde con el resto de los salarios de América Latina. Esto es también otra falacia, porque el salario no es contabilizado para contabilizarlo y compararlo en dólares, sino desde el punto de vista del trabajador, el salario vale de acuerdo a lo que puedo adquirir. Uh-huh. Porque la capacidad de ahorro de un trabajador en muy pocos casos es factible. En la mayoría de los casos el trabajador vive, sí, es un vivir al día. No tiene capacidad de ahorro. Claro. Entonces, es evidente de que se requieren periodos cortos para ir estudiando cuál es la inflación mes a mes y superar y recuperar salarios, porque la técnica es, si yo me quedo en dos puntos, y la inflación fue del 22 y yo arreglé por el 20, tengo dos puntos abajo que parecen insignificantes, pero se van sumando los puntos y eso se repite muy bien en el sector público nacional, porque, por ejemplo, en el 2007 la paritaria nacional docente arregló por el 23,8 y la administración pública solo por el 16,5%. El salario docente estaba acorde con la inflación. Ahora, la administración pública nacional no. Claro, Horacio. No. En el 2013, digamos, hubo. La inflación fue del 26-27 y se negoció por el 24. Todos esos puntos que significaron en la negociación pública nacional la oposición de ATE, porque ATE votó en minoría durante todo ese tiempo, implica necesariamente que la negociación que llevó a cabo la supuesta mayoría del UPCN implicó la pérdida del salario real de los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Bueno, Horacio, te agradecemos esta entrevista. Bueno, el informe se puede, le contamos a la audiencia que se puede descargar de la página de CTA Nacional y también lo hemos compartido aquí en nuestra página de Sobre la Hora, que es www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Te agradecemos esta comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio. Dale, un abrazo grande. Hasta luego. Era Horacio Meira, director del Departamento Jurídico de la CTA, trazando un claro informe acerca de la depreciación, la palabra en realidad, del salario, haciendo una comparación desde el 2007 a esta parte, fundamentalmente posándonos sobre el trabajo del sector público, docentes y trabajadores estatales. Este informe, como te decía, se puede encontrar en nuestra página de Sobre la Hora, también la puedes encontrar en Facebook, que también es Sobre la Hora. Te recordamos la invitación a que te comuniques con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Es el cumpleaños de Ramiro y además así que le cuento a los oyentes y a las oyentas que cuando los atienden le digan feliz cumpleaños. Exactamente, sobre todo los que llaman, eso iba a decir. Que llamen, que los feliciten. Le hemos dejado acá un sándwich de miga. Uno solo. Son dos, son casi dos. Arriba de la mesa justo para él. Así que, y ahora les convidamos a ustedes también un temita en esta mañana de sábado. los días y sueño. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados, 4 décimos. Secuestraron en Misiones 48 kilos de marihuana ocultos en la bodega de un micro. El micro de larga distancia iba por la ruta nacional 12 a la altura del departamento de Monte Carlo. Procedía de Puerto Iguazú con destino final en la terminal de Retiro. Se detuvo a un hombre de nacionalidad paraguaya, según informaron los voceros de Gendarmería Nacional. Dos tenistas argentinos buscan semifinales en Río de Janeiro. Facundo Bagnis, campeón el domingo pasado del Challenger de Buenos Aires, enfrentará hoy al portugués Gastão Elias. En tanto, su compatriota Facundo Argüello jugará frente al brasileño Thiago Monteiro en sendos partidos de los cuartos de final del Challenger de Río de Janeiro, con premios por $50,000. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Se anuncia cielo algo nublado, vientos leves del sur rotando al sudeste y una temperatura estimada entre 22 y 29 grados. Para mañana se espera un día con cielo nublado y una temperatura que variará entre los 22 y 36 grados. En cuanto al lunes, se reporta nubosidad variable, probables lluvias, temperatura mínima estimada 21 grados, máxima 30 grados. Datos actuales en la ciudad, la temperatura 23 grados, 4 décimos, humedad 68%, cielo algo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Basta. ¿Cómo le va a Tom? Tanto ¿qué dice, tiempo. Carlos, qué bárbaro. 4 años y medio sin estar acá, ¿no? Sí. En este territorio nuestro. Aquí transmiten su canal de frecuencia inusitada. Mis piernas me dicen tanto. El único demente con colina propia. Me doy cuenta, caramba. Ego sum lux, et veritas et vita, el loco de la colina. Varias veces le dije, mirá que no importa lo que dijiste antes, claro. Importa lo que estás diciendo ahora, porque cada programa es un programa en sí mismo. El loco de la colina está en Radio Splendid. AM990. En la trasnoche del sábado y el domingo. Empezá el 2016 pagando menos. Comprá un personal LG Spirit en 18 cuotas sin interés y pagá 16. Acércate a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averigua por esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Oferta nacional sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. El sábado, el primer superclásico del año se juega en Mar del Plata. River, Boca. Se verán las caras junto al mar. Vivilo con 2 horas de previa desde las 20. Lo relata Marcelo Giovannini. Lo comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. 36 minutos pasaron desde las 9 de la mañana. Te recordamos que te comuniques con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158, como lo hicieron, por ejemplo, Roberto de Lomas del Millón, que dice que nunca se rió tanto como con Macri en Davos, en el foro, hay un antecedente de que el país mejore con el sexto externo manejado por esta gente. Le mandamos un saludo a Roberto de Lomas del Millón, entonces, ¿qué hace referencia a la consigna acerca de, bueno, por lo menos le causó gracia Macri en Davos, cumplió algún sentido? Rolando, también de Temperley, dice que para ir a Davos a juntarse con los colonizadores hay que pagar $600,000 para salir aún más colonizados. No se olviden del aniversario de la muerte de Cabezas, nos recuerda también Rolando de Temperley. Un saludo también para Rolando, un fiel oyente de Sobre la Hora, a pesar de los eneros, inclusive, que son meses difíciles. También Eduardo de Recoleta nos cuenta que él trabaja en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires y nos pregunta si sabemos qué gremios manejan las paritarias de los trabajadores de la UBA. ¿Sabes vos? No. Depende, estimo, de qué sos. Si sos docente, tendrá que ver con los docentes. Si sos trabajador no docente, el gremio que nuclea a los trabajadores no docentes, que no sé cómo se llamará en la Universidad de Buenos Aires. Y tenemos una más de Rolando de Temperley, que agrega que Don Beto de Neu, estamos hablando de Mauricio Macri, tuvo la idea, dice, muy irrespetuosa, de sacarle una foto a su mascota en el sillón presidencial, símbolo de la democracia, donde se sientan las personas elegidas por el pueblo. Ante semejante atropello hay algo positivo, dice Rolando, y es que queda mejor el perro que él sentado en el sillón. Les agradecemos a todos nuestros oyentes el haberse comunicado con nosotros al 011-4010-7157. ¿Cómo se llamaba el oyente? Es la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. Perfecto, se llama Eduardo de Recoleta. Ahí está, la Asociación Gremial Docente de la UBA. Perfecto, así que ese es entonces uno de los gremios, estimamos, que está dentro de la Universidad de Buenos Aires. ¿Nos vamos a Mar del Plata? Bueno. Pero no... No a las olas y al sucundum. No exactamente. ¿Cuál es? Si te digo Mar del Plata. Lobo Marino. Sí. La Bristol. Sí. ¿Y? Y los alfajores Habana. Perfecto. El tercer caso vamos a tomar. Parece que fuera armado esto, pero bien. No, ¿eh? Estuve bien, así. Pura espontaneidad, sí, estuviste muy bien. Les cuento que para muchos de los que quizá en este momento están camino a la costa, están disfrutando de estar allí en Mar del Plata, es que Habana se subió a la ola amarilla y también está despidiendo trabajadores, en realidad está suspendiendo trabajadores. Lo sorpresivo de esta medida, entre otras cosas, es no solamente que, bueno, justamente la gravedad de lo que implica, sino que se supone que es enero, este mes que entramos transitando, es el que más trabajo genera dentro de la empresa Habana y que también genera que muchos de los trabajadores que tienen el fuerte de ingresos, porque justamente es cuanto más tiempo trabajan en los meses que van desde septiembre hasta marzo, ahora se quedan sin trabajo, se quedan siendo suspendidos, y es cuando han planificado sus ingresos, cuentan ellos, en función de este trabajo que es el que tenemos año a año. Nos quedamos suspendidos de buenas a primeras y el aviso fue de manera sorpresiva para todos los trabajadores, incluyendo al cuerpo de delegados de la empresa, que también les alcanza esta medida que tomó la empresa Habana. Son 400 las suspensiones que está generando la empresa, que de alguna manera es la reina de los alfajores allí en la ciudad de Mar del Plata, pero que además demuestra, fíjate, el grado de precariedad en la cual maneja a sus trabajadores. Cuentan justamente los trabajadores que en Habana cerca de la mitad son trabajadores temporarios y que, aunque suene muy extraño y escandaloso, hay mujeres en Habana que están hace 30 años en calidad de trabajadoras temporarias. O sea, que durante 30 años de su vida no tienen garantizada el ingreso mensual fijo. Por lo tanto, esa situación que es precaria y que tienen un marco legal que la sostiene y la avala, más precaria se torna en el momento como el actual, donde son la variable de ajuste de la empresa, han pasado a ser los trabajadores. Si les parece, escuchamos precisamente a uno de los delegados, estamos hablando de Facundo Igarza, justamente comparando además esta situación que está viviendo la tradicional empresa marplatense de alfajores con la que vivían en el año 2001. Los trabajadores temporarios trabajamos en la temporada estival, de lo que va de noviembre a abril, de manera más o menos regular. Y lo cierto es que de mayo a octubre entramos en la lógica de las suspensiones, ¿no?, en función de la demanda mayor o menor de trabajo. Suele ser así. Lo que no es algo habitual, que pasa por primera vez desde el 2001, en palabras de la misma gerencia de la empresa, es una suspensión en pleno enero. Lo cual, te imaginarás que no genera preocupación a todos, porque no es habitual que uno en enero, lo que se supone la temporada alta, cuando más trabajo hay, cuando uno planifica su ingreso en función de ese trabajo, nos veamos suspendidos de buenas a primeras. Uh-huh. Así que la suspensión se ve de manera sorpresiva y el aviso fue de manera sorpresiva para todos los trabajadores, incluyéndonos el cuerpo delegado de la empresa. Esto está relacionado, concretamente, si bien son suspensiones, a los despidos en las empresas privadas, ¿no es cierto? Sí. Hoy estuvimos hablando de lo público y ahora estamos hablando de lo privado. Una de las grandes preguntas que se hace la argentina, por lo menos en las mesas que uno comparte en los bares, en los cafés o con amigos, escena, es ¿dónde está el PJ? Como si el PJ vendría a ser el salvador. Hay una canción de Shakira que dice ¿dónde están los ladrones? Como si el PJ vendría a ser el salvador de toda esta catombe de despido que está pintado de amarillo a nivel nacional, pero sin embargo que no están así. ¿Dónde está el PJ? Bueno, hoy lo vamos a ver en su plenitud. Va a haber dos cumbres, Corina. Una en San Juan de Gobernadores y otra en Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires, de intendentes. Vos vas a decir, van a alargar, después de la reunión van a alargar un Teresita. Comúnmente se hace de Jesús, que es el intendente del Partido de la Costa, tiene un complejo de golf muy interesante, muy lindo, y ahí suele reunirse los intendentes, del por lo menos del conurbano bonaerense, los más peronistas. Vos decís, van a alargar un comunicado, van a hacerle frente a esa ola de despidos, que como mínimo uno esperaba que se pronuncien en contra, no, todo lo contrario. Lo primero que van a hacer los gobernadores y los intendentes es reclamar su coparticipación de la siguiente manera. Todos sabemos que en la semana Macri habilitó una coparticipación bastante interesante hacia la Ciudad de Buenos Aires con la excusa, y hay una realidad que es el traspaso de la Policía Federal, en la cual 17.000 agentes hay que pagarles más. Entonces se les aumentó una parte de coparticipación. ¿Qué hizo el PJ? Salió a reclamar dinero. Por eso hoy, entre las cosas que se van a reunir los gobernadores, va a ser justamente para reclamar en conjunto más dinero desde la nación. Los intendentes van a hacer algo bastante similar y parecido. ¿Por qué? Recordemos que la semana pasada los intendentes del PJ, estoy hablando del PJ y no digo el Frente para la Victoria, porque ya hay que marcarlo claramente, y más sobre los intendentes. ¿Por qué? Recordemos que la semana pasada los intendentes del PJ le aprobaron o ayudaron a aprobar el presupuesto a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires en contra del kirchnerismo, de los diputados del Frente para la Victoria. Frente para la Victoria. Entonces, hoy también hay esa cumbre de intendentes que va a ser pedir plata. O sea que las dos cumbres, tanto de intendentes como de gobernadores, es para pedir plata. Una al gobernador y otro a las provincias. Si todos están esperando que el PJ venga y resuelva, o que se proclame, se pronuncie en contra de la ola de despido, nada que ver. Es más, retomo una charla que teníamos al principio del programa, Corina. Pareciera que los despidos que se están dando tanto a nivel nacional, provincial y municipal están circunscriptos al partido Cambiemos, ya sea al PRO o las provincias o municipios gobernados por el radicalismo. No, señores, es incorrecto. Y bueno, lamentablemente vamos a poner dos casos testigos de dos gobernadoras, dos mujeres que van a estar hoy presentes justamente en la cumbre de gobernadores del PJ, como es el caso de Alicia Kirchner en Santa Cruz y Rosana Bertone en Tierra del Fuego. En Santa Cruz, la ex ministra de Desarrollo Social echó a 600 trabajadores. Y en Tierra del Fuego, la gobernadora Bertone echó a 1.000 trabajadores, ni más ni menos. Esos son los números y de esa manera también se está manejando el PJ, el Frente para la Victoria o como lo quieran dibujar. Si quieren, no hay manera, no hay manera de poder dibujarlo. Esta es la realidad. Y después los intendentes, que hoy también se reúnen, como recién decía, la cumbre en Santa Teresita, esos intendentes, muchos de esos también han echado trabajadores. Entonces, si todos aquellos estaban esperando que el PJ salga y les empiece a solucionar los problemas que están habiendo a nivel nacional, lamentablemente le estamos diciendo que están equivocados. Vamos a cambiar de tema. Una información más nos queda en este caso que tiene que ver con una resolución judicial que es inédita. En este caso estamos hablando de una resolución judicial que toca directamente un caso de violencia de género. Esta información ha sido está circulando a través del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ya que una demanda judicial de la Defensoría, del Observatorio en realidad, logró que el juzgado de familia número 2 de la ciudad de La Plata, que es del doctor Bombelli, autorice a una joven migrante brasilera a regresar a su país junto con su pequeña hija, que es argentina, que tiene 7 meses, y que reconoce a partir de esta resolución el grave contexto de violencia con riesgo de vida para ambas. Es decir, había una denuncia sobre la situación que estaban atravesando las dos. Esta denuncia, ella, la mujer había denunciado a su expareja, es argentino, su expareja, el padre de la niña, no había logrado que la justicia acompañe la autorización, algo que pudiera suplir la autorización del padre y salir del país con su hija para regresar a Brasil. A partir del acompañamiento del observatorio y la visibilización que se hizo de la situación de violencia y de las denuncias judiciales previas de violencia, tras ponderar estos elementos y escuchando una declaración de la víctima, el juez, a cargo del juzgado de familia, entendió que el grave riesgo de vida en el que se hallaba la pequeña y su madre solo podía evitarse autorizando el viaje a su país de origen, donde vive su familia, que puedan brindar ayuda económica, emocional y protección. Es por eso, bueno, que estas personas están pudiendo ahora regresar a Brasil. Entre las causas fundamentales, entre las que se nombra, a pesar de la situación de violencia, otros hechos que agravan aún más, esto tienen que ver con su extranjería, la dificultad en el manejo del idioma, el nacimiento reciente de su hija chiquita de 7 meses y el poco tiempo que ella había estado en la República Argentina. Esta resolución fue el 30 de diciembre de este año pasado y se hace efectiva la semana pasada. Es a partir de esta información entonces que el Observatorio de Violencia de Género de la provincia de Buenos Aires destaca esta resolución que avanza, dicen ellos, sobre el reconocimiento de la implicancia de la violencia en los hijos de las mujeres víctimas y además reconoce minuciosamente cómo opera la condición de migrante en una mujer violentada. Así que bueno, esta también es una información que es relevante y que tiene que ver con el trabajo que realiza el Observatorio de Violencia de Género de la provincia de Buenos Aires y con la atención que en este caso entonces también se ha tomado del juzgado de familia número 2 a este caso y al acompañamiento y la visibilización que se ha hecho de este caso allí en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, también por eso celebramos esta noticia. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. La estructura vial de la provincia de Buenos Aires tiene 36.000 kilómetros de tendido, de las cuales el 25% se encuentra en mal estado, el 50% en estado regular y solo un 25% en buen estado. Aquí estamos en la ruta 7, kilómetro 195. Como vemos, accidente de tránsito. Una ruta 36, una ruta que comunica mucho tránsito hacia la costa. Fatal accidente en la ruta 188. Hay 2 personas que perdieron la vida. A unos 1000 metros aproximadamente de los cruces de ruta 80 y 226. Ruta Nacional 158. Estamos hablando de la ruta 36 a la altura de Melchor Romero. De aquí hubo un accidente. En el mismo lugar que anoche se registró un vuelco. La parte delantera prácticamente destruida, al igual que la Berlingo sobre el sector delantero derecho, hay bomberos. Se había producido un accidente de tránsito. A raíz de la colisión, pierden la vida en el lugar. Un dramático accidente fatal. Murieron 3 integrantes de esta familia, uno de ellos, uno de sus hijos. Seguimos con la locura de la ruta 7, pero bueno. Pues lamentablemente tenemos que decir otro muerto. Lamentablemente tenemos que decir otro muerto. Lamentablemente me sumo a las definiciones que escuchamos, a la palabra que reiteradamente se escuchaba en este informe que presenta la nota que vamos a hacer ahora, tiene que ver con los accidentes, los siniestros que se producen en las rutas de nuestro país. En muchos casos entendemos que hay mucho de factor humano, es decir, de o el exceso de camiones o autos que se adelantan o conductores desatentos o el auto que no está en condiciones, y en muchos otros tiene que ver posiblemente también con el estado de los caminos que se están transitando. Vamos a conversar ahora con Ignacio Zabaleta, él es presidente de la Unión de Usuarios Viales, así que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Corina, ¿qué decís? Bien, aquí estamos. Con ganas de conversar, bueno, escuchábamos recién en la presentación de esta nota una serie de menciones sobre rutas de nuestro país que tienen un alto grado de conflictividad. Digamos, ¿cuáles son, desde el lugar en el que usted realiza sus informes, cuáles serían aquellas rutas o en peores condiciones y las más peligrosas para el tránsito? Mira, Corina, este es un problema que hay que mirarlo desde una óptica más global, porque si empezamos a separar las rutas por peligrosidad, empezamos a dejar de lado objetivos a cosas futuras y demás. Nosotros tenemos rutas que fueron concebidas hace 80, 70, 90 años, construidas las más nuevas hace 30 o 40 años para atrás. Tenemos rutas que casualmente ayer lo estuvimos hablando con el administrador de vialidad de la provincia, con Mariano Campos, que el ancho de ruta es sensiblemente más angosto que un ancho de un arco de fútbol. Hoy tenemos el orden de los 12 millones y pico de vehículos. El parque automotor en los últimos años ha tenido una expansión tremenda. Y no se ha adecuado la red vial para que esa cantidad de vehículos transite con seguridad, fluidez y demás. Entonces, tenemos que más de cada 10 muertos en accidentes o siniestros viales, más de 7 son por choques frontales. Eso nos da una pauta inmediatamente en el primer pantallazo que tenemos un conflicto ahí en cuanto al costo de diseño. Hay una obsolescencia en su diseño que produce esto. A eso hay que sumarle décadas de silla de los distintos gobiernos que no han volcado los recursos, no han tenido como política de Estado a largo plazo la adecuación y el mantenimiento de las redes viales terrestres, ¿no? Uh-huh. Vos mencionabas recién que esta semana habían tenido una reunión, precisamente, ¿cuáles son las respuestas? ¿Hay alguna propuesta de trabajo, alguna propuesta en esta materia que haya brindado el Ejecutivo? Mirá, nosotros a través de estos últimos años hemos ido conformando una idea de lo que debe ser una política de transporte o de política de infraestructura vial y de seguridad vial que incluye varios pilares. Uno de ellos es la cosa de infraestructura, que es lo primero que se ve. Segundo, en la educación, porque también hay que mencionar que manejamos bastante mal por desconocimiento y otras veces por desconsideración hacia el otro, y vamos manejando un arma, ¿no? Que por otro lado, y está muy bien que se otorguen licencias, la cantidad que se han incorporado de conductores nuevos a este parque automotor que ha crecido casi exponencialmente, gracias a Dios, tenemos gente que no está capacitada para salir a una ruta y viajar a 120, 130, 140 kilómetros. Nosotros estamos en contacto justamente con este tema con las distintas embajadas de otros países que han aplicado políticas, como por ejemplo la embajada de Suecia, que incorporó ya hace una cantidad de años a la currícula de la enseñanza, sí, en los distintos niveles, la materia de educación vial, donde no solo se explica ni se enseña el significado de los distintos carteles, señales, ¿no? Que se le incorpora a la formación del niño como futuro adulto la conciencia de lo que significa ir manejando un vehículo, la percepción del riesgo y demás. O sea que creemos que tiene que ser una mirada mucho más integral, ¿no? Entonces, es a partir de esto que están trabajando. ¿Dónde se puede acceder para encontrar información acerca del trabajo que ustedes realizan? Me parece importante, sobre todo también teniendo en cuenta estas fechas, en este mes de enero, que hay mucho tránsito precisamente en las rutas y que lamentablemente, si vuelvo a la palabra que usamos antes en el informe, todas las semanas tenemos noticias de algún accidente. Sí, mirá, Corina, lamentablemente tenemos que hablar de miles de muertos por año en nuestro país, donde el 33-35% se da en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del orden de los 8.000 muertos por año. Uh-huh. Algunos discuten esas cifras como si fuera una cuestión de números, que es un poquito menor, pero estamos hablando de personas, de seres humanos con nombre y apellido, que pierden la vida sistemáticamente todos los días a razón de 21 o 22 personas por día. Realmente son cifras obscenas que tienen que prender la luz roja, ni siquiera amarilla. Nosotros hace años venimos bregando por esta cuestión, incorporando conceptos y demás, y somos la Unión de Usuarios Viales, que está conformada por los distintos grupos de ciudadanos que se han conformado en asambleas, en audiencias públicas, en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, de Córdoba, entre Ríos, donde se viene reclamando sistemáticamente por mejoras en esta situación. Y ayer estuvimos en la Dirección Provincial de Vialidad con el nuevo administrador planteándole todas estas cuestiones. Acordamos tener un cronograma de reuniones para abordar los distintos temas más puntualmente, cada uno de ellos, para contribuir con su función, ¿no es cierto? Uh-huh. También estamos solicitando audiencias con los distintos ministros de COSO a nivel nacional, porque si tenemos en cuenta que provincia de Buenos Aires tiene solamente de jurisdicción provincial 10.600 kilómetros de rutas asfaltadas, estamos en presencia de un problema realmente grave para la provincia de Buenos Aires en el caso de hacerle frente a esa reforma estructural y de base y de cambio de paradigma para gestionar la red vial terrestre, ¿no es cierto? Que a eso, si le sumamos los 5.600 kilómetros de jurisdicción nacional, tenemos una red vial en la provincia de Buenos Aires de 16.000 kilómetros. Entonces, el otro día, cuando el presidente Macri anunciaba algunas obras importantes pero pequeñas en la ruta 5, por ejemplo, ahí en Luján, uh-huh, nosotros hacíamos la salvedad que planteamos esa iniciativa, pero había que poner en el contexto de los 16.000 kilómetros cuando anunciábamos tres. El tema va mucho más lejos. Uh-huh, así es. Bueno, Ignacio, te agradecemos esta comunicación, y seguiremos atentos a la información que ustedes generen y a lo que siga ocurriendo. Muy amable. Bueno, ha sido un gusto y te estoy mandando toda la información que vayamos generando. Dale. Al correo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Era Ignacio Zabaleta, de la Unión de Usuarios Viales, entonces, conversando precisamente sobre el estado de las rutas, sobre la importancia de las rutas de la provincia de Buenos Aires y sobre un montón de hechos evitables. Por ejemplo, son los accidentes viales, la primera causa de muerte evitable que estamos con la que estamos conviviendo aquí en nuestro país. Y digo, este dato, este número me parece muy gráfico. Hay rutas en nuestro país que son menores a un arco de una cancha de fútbol. Lo contábamos hace un tiempo también aquí en el ping-pong. Me acuerdo que Manuel nos traía esta información, y ahora al volver a escucharlo, digo, también es para dimensionar de lo que hablamos, con un parque automotor en permanente crecimiento. Radio Splendid informa. Mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados 4 décimos. Massa destacó que el viaje a Davos fue muy positivo El jefe del Frente Renovador dijo que la posibilidad de que distintas empresas internacionales empiecen a anunciar inversiones para este año es muy importante, teniendo en cuenta que significa trabajo para la gente. Es fundamental que este año nos concentremos en la generación de empleo y en tratar de mantener el nivel de actividad en Argentina, expresó Massa. Detuvieron a tres hombres en Catamarca con marihuana y cocaína. Los arrestos y el decomiso de la droga en la capital provincial se produjeron en las últimas horas en el marco del denominado operativo Alfalfa Verde. Se incautaron más de 200 kilos de marihuana y 17 de cocaína. Según fuentes de la investigación, la banda sería la mayor operadora de Catamarca, con ramificaciones hasta Córdoba, y se dedicaba a la venta de las drogas que compraba en países limítrofes como Bolivia y Paraguay. Scioli dijo que la presidencia del PJ será resolviendo con el correr de las semanas. El ex gobernador bonaerense apostó porque el nuevo liderazgo del justicialismo se elija democráticamente y con la participación de los afiliados. Scioli consideró bueno que el PJ organice encuentros en distintos puntos del país, como las reuniones que se realizarán desde este mediodía en San Juan y Santa Teresita, para que el espacio salga fortalecido. 23 grados 4 décimos la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, humedad 68%, cielo algo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Todos los sábados de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales con la mirada crítica de Marcelo Orlando. Por Esplende, AM 990, todas las voces. El sábado, el primer superclásico del año se juega en Mar del Plata. River, Boca. Se verán las caras junto al mar. Vivilo con 2 horas de previa desde las 20. Lo relata Marcelo Giovannini. Lo comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga. 4010-715-7011, 4010-7158, nuestras líneas telefónicas. Comunicate con nosotros, comentanos qué te pareció, si te genera una expectativa o qué te genera la presencia del presidente Mauricio Macri en el Foro Económico de Davos. También si tenés algún libro que nos quieras recomendar, que nos estemos perdiendo, que entre nosotros o a los oyentes de nuestro programa también les quieras sugerir como lectura de verano. Y ahora te queremos convidar con un tema nuevo, Ventana se llama, es un tema nuevo de la banda que se llama Cielo Raso, de su disco nuevo recién salidito, una canción para arrancar la última hora de nuestro programa. Saque de algo mejor. una pluma que el nido olvidó. Ya no quiero volver a oír las voces que me mienten. Espero que lo puedas ver. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Afirman que hay un 30% menos de turistas que el año pasado. Entidades vinculadas directamente a la actividad turística mostraron su preocupación por la marcha de la temporada. Entre las razones, consideran que muchos argentinos han elegido Brasil como destino turístico, los precios excesivos y la incertidumbre del cambio de gobierno. Escuchamos a Guillermo López Novoa, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Carlos Paz, en declaraciones a FM Villanos, tomada por la agencia de noticias Farco. La temporada viene tranquila, viene muy tranquila, viene despacio. Nuestros números nos están dando, salvo los fines de semana, pero cuando uno hace el promedio, que es lo importante, nosotros tenemos abierto de lunes a lunes, así que sí. Acá el promedio se hace semanalmente, no supera el 55%, ¿no? Es el número a nivel nacional que estamos viviendo. A ver, nosotros nos comunicamos con las distintas entidades empresarias de sea de Mar del Plata, sea de toda la zona atlántica, de Salta. El promedio del turismo argentino está abajo en un 30%. La presentación... Se realizó un pedido de audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el avasallamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y otras redes de medios, universidades, organizaciones vinculadas a la comunicación y los derechos humanos. Escuchamos a Mariela Pugliese en declaraciones a Informativo Farco. La presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en realidad es un pedido de audiencia. La hicimos varias organizaciones de la sociedad civil que estamos involucradas y que hemos estado involucradas en la lucha, por un lado, al principio por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ahora, por supuesto, en la defensa de su vigencia o, en todo caso, de la discusión de la nueva ley, pero definitivamente la presentación se hace pidiendo una intervención de la comisión en relación a los decretos que lo que han hecho es avasallar la ley y violado procedimientos democráticos, que eso es lo que nos preocupa enormemente. Por otra parte, la presentación también es pertinente que salga en la comisión, en primer lugar, bueno, porque es una instancia internacional que estuvo siempre muy preocupada por estas cuestiones, una cuyos relatores de expresión incluso fueron usados por en las discusiones de la ley para como fundamento de la Ley de Servicios de Comunicación Argentina. En Hachal, vecinos que denunciaron contaminación del agua logran que les construyan una planta potabilizadora. El anuncio se realizó luego de que un juez diera lugar a un recurso de amparo presentado por los pobladores, obligando en forma inmediata a proveer de agua potable a la comunidad. Escuchamos a Diego Seguí en declaraciones a FM La Lechuza de Pocitos. Naturalmente, el amparo lo que pretende también es la resolución de una cuestión de fondo. La cuestión de fondo, en la audiencia, con los representantes, como te digo, de las accionadas, que son municipalidad, por supuesto OCE, estaba la gente del Ministerio de Salud, que fue la que más resistencia opuso, el intendente barajó la necesidad de ir pensando en una solución de fondo, como pasó con la localidad de San Roque. En San Roque, que queda una localidad más próxima a Hachal, se resolvió cuando interpusimos aquel amparo mediante un acueducto. Lo que pasa que, claro, la distancia era menos de 20 kilómetros y se pudo hacer un acueducto. Desde San José a Mogna es imposible pensar porque hay más de 150 kilómetros. Concretamente, la empresa... Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. 011-4010-7157, 011-4010-7158, los teléfonos para que te comuniques con nosotros aquí a Sobre la Hora. También puedes dejarnos mensajes en nuestro muro de Facebook. ¿Tenés más cosas o no, Fede? Sí, me quedaba hoy un dato de lo que estábamos contando de lo del PJ, que es determinante. Uh-huh. Es quién va a manejar el PJ. En esta recorrida por Davos que hizo Macri, postuló a Massa como líder del PJ y el Frente para la Victoria salió con los tapones de punta. Exactamente. La frase de Macri fue: me acompaña el líder más importante de la oposición con posibilidad de que conduzca el PJ. Sí. Imagínate que después de eso hubo una... llovieron las críticas a Macri. Uno de los más vigorosos fue Agustín Rossi, que dijo que al PJ no lo elige ni Macri, ni Davos. No se lo elige por decreto. Ni la embajada de Estados Unidos, sino que lo eligen los afiliados. Tampoco nos hagamos mucho los democráticos, porque en el PJ se vota tanto como en otros organismos que no vale la pena mencionar. Sin embargo, en la rosca política sí es importante. A pesar de eso, hoy a la mañana ya ha llegado al país Sergio Massa, todo sonriente, en una entrevista salió a decir que para él el que tendría que conducir al peronismo sería José Manuel de la Sota, alguien con quien terminó siendo aliado en las últimas elecciones, también de las diferencias que hayan tenido en el medio, sobre todo de la campaña, pero por lo tanto el escenario quedaría así. Creo que una de las cosas que no se va a develar hoy, pero que sí que se va a charlar en el encuentro que te contaba que se iba a realizar hoy en San Juan de los gobernadores del peronismo, va a ser eso, a ver cómo se elige. ¿Dónde entra el kirchnerismo en esta cuestión? Es difícil, el kirchnerismo nunca peleó la cuestión partidaria, siempre la delegó. Es más, se la dio a Moyano en su momento, se la dio a Scioli en su momento, digamos, nunca la peleó internamente. Sin embargo, ahora hay una avanzada bastante importante. Es más, por lo que uno sabe y conoce, hasta gente ha llegado, hay como un llamado masivo a la afiliación por parte de la Cámpora, de diferentes agrupaciones del kirchnerismo, que se afilen al partido justicialista, como si en su momento saldrían a medir fuerzas cada uno de los sectores. Algo, insisto, algo que nunca sucedió, que no se va a disputar según la cantidad de afiliados, porque nunca pasó, y aparte porque el PJ lo resuelve de otra manera. Uh-huh. Así es, pero si te parece, ahora vamos a seguir la información, en este caso, en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Un anticipo de lo que estábamos comentando antes tenía que ver con la situación de los trabajadores estatales de la provincia, pero enseguida vamos con este tema. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Hablábamos antes, más temprano, con Horacio Meguira acerca precisamente de cuál debería ser por lo menos el piso o la discusión paritaria, en qué número debería comenzar. Hablábamos también con él cómo el sector de los trabajadores estatales es el que ha sufrido desde 2007 hasta parte una mayor depreciación de lo que tiene que ver con el valor real concreto de su salario. Uno de los escenarios más concretos de disputa, lo que tiene que ver precisamente con esto, esta discusión paritaria que no empezó, sino que se ha ido bocetando esta semana, tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, y por eso estamos ahora en comunicación telefónica con Carlos Díaz, que él es secretario general adjunto de ATE, justamente de aquí de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Contanos un poco, bueno, cuál es la situación que se está viviendo, si bien venimos aquí en el programa hablando de los tres estamentos del Estado, la situación del Estado municipal, de los Estados provinciales y del Estado nacional en materia de los despidos y de las reincorporaciones y las disputas que hay desde los gremios con el gobierno. ¿Cuáles son las expectativas que tiene ATE en la provincia de Buenos Aires y las expectativas que tienen estas reuniones con el gobierno de María Eugenia Vidal? Sí, es así. Nosotros, bueno, la semana pasada, el día miércoles, cuando fuimos convocados en el marco de la negociación colectiva, planteamos claramente que para recuperar el poder adquisitivo de los salarios de los estatales en la provincia de Buenos Aires, el piso para discutir los salarios no puede ser menor al 44%. En los últimos años, desde el año 2013, a esta parte, mientras los salarios de los estatales aumentaron 250%, la canasta básica familiar, por ejemplo, aumentó un 840%. Y esto en base a mediciones de las estadísticas del Instituto de la Ciudad, ni siquiera con nuestras propias estadísticas del Instituto de la CTA. Entonces, este es el piso del cual nosotros nos hemos parado y nos paramos en la provincia de Buenos Aires, porque a las medidas económicas actuales debemos sumarle también la situación de la pérdida salarial, de lo que significó la devaluación de enero del 2014, la devaluación de lo que se ha denominado levantamiento del cepo cambiario, como así otras medidas que impactan o van a impactar fuertemente en el bolsillo de los trabajadores. Carlos, Federico Chichele te saluda, buenos días. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Carlos, por fuera de las paritarias, el gobierno de Scioli, como a modo de despedida y aparte de la presión que había puesto ustedes desde la provincia de Buenos Aires, el gremio ATE, había emprolijado medianamente un poco todo el desorden de esta precarización laboral que tienen los trabajadores del Estado. Había pasado a planta permanente a muchos trabajadores, fundamentalmente del sector de la salud. Bueno, pareciera que ahora se está desmemorando todo esto de a poco. En los últimos 4 años habíamos logrado el pase a planta permanente de alrededor de 37.000 trabajadores estatales. Pero la política de precarización laboral llevada adelante por la administración Scioli respecto al ingreso de trabajadores en áreas sensibles como es la salud, la educación, por ejemplo, o el resto de la administración pública, obras públicas, servicios públicos, ha hecho que lo que logramos en esos años y incluso sobre el final de la administración de Daniel Scioli no alcanzó para resolver el estado de precarización. Por eso también una otra de las cuestiones que debe resolver el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y lo hemos planteado en la paritaria, que si quieren discutir condiciones salariales, condiciones laborales, no solamente tienen que discutir las condiciones salariales de los trabajadores, sino que también tienen que poner fin a la precarización, al estado de precarización de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires. La administración de María Eugenia Vidal, en las sendas reuniones que hemos mantenido, nos han planteado la voluntad de jerarquizar la tarea del trabajador estatal, tal cual nosotros hemos venido demandando en todo ese tiempo. Pero justamente para jerarquizar la tarea primero tenemos que tener salarios dignos y estabilidad laboral. Hoy estamos discutiendo en algunos sectores, en algunos casos, como ha sido en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Justicia o en el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, la situación de los trabajadores temporarios que vienen desde hace bastante tiempo cumpliendo cotidianamente con su tarea. Respecto a lo que ellos han instalado en la sociedad a través de los medios hegemónicos, de la existencia de ñoquis, si los hay, tendrán que hacer ellos su tarea, pero guay con que quieran arrasar, barrer con los ñoquis, como dicen ellos, para nombrar a sus propios ñoquis. Nosotros acá lo que planteamos es resolver la situación de los trabajadores estatales, de los que día a día sostenemos el Estado, aún en condiciones precarias, sin insumos, como sigue ocurriendo en los hospitales bonaerenses, donde, como en el caso del Hospital Bocalandro de 3 de febrero, se llegó a cometer la tropelía de cerrar el servicio de pediatría por la falta de insumos. Carlos, el 29 de diciembre ATE realizó una jornada de protesta a nivel nacional muy importante. En la provincia de Buenos Aires se sintió mucho con movilizaciones en varios lugares. ¿Están analizando ante esta ola de despidos, si bien se van recuperando puestos de trabajo en medio de la paritaria, están realizando tomar alguna nueva medida de fuerza? Sí, nosotros, así como mencionás, el paro nacional convocado por ATE a nivel nacional, que está conducido por Hugo Cachorro hoy. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, ante la situación de los trabajadores municipales y provinciales, también semanas atrás llevábamos una jornada provincial de lucha cuando la gobernadora pretendió suspender la ley de paritaria municipal. Uh-huh. Y que obviamente seguimos evaluando día a día el estado de la situación, analizando o profundizar las medidas, si es que ellos pretenden seguir con esta política de revisión de contratos expulsiva, sin resolver, como decíamos recién, el estado de precarización, que esto se da en el estado nacional, en el estado provincial, como así en los estados municipales, donde los intendentes siguen utilizando la nefasta ley 11.757 para intentar despedir trabajadores, como ocurrió en la municipalidad de Bransen o en la municipalidad de General Lavalle, donde hemos podido resolver la situación. Y bueno, lo que está sucediendo en el estado nacional, donde además se asocia la condición de trabajador estatal con la condición de militante político, directamente también debemos plantear y decir ahí que lisa y llanamente la actitud del gobierno nacional por Mauricio Macri es de persecución ideológica hacia los trabajadores. Uh-huh. Bueno, Carlos, te agradecemos esta comunicación, bueno, y seguiremos conversando también durante el año. Esperemos que en alguno de los casos para tener alguna noticia más grata que todas las que venimos teniendo que tocar en los últimos tiempos. Pero bueno, parece que por lo menos ahora la mano viene por ese lado. Te agradecemos esta comunicación. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, a los trabajadores. Nunca nos han regresado. Estamos dispuestos a seguir discutiendo mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo, no solamente que redunde en beneficio de los trabajadores, sino fundamentalmente en beneficio de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Era Carlos Díaz, secretario general adjunto de ATE de la provincia de Buenos Aires. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Apretando los dientes. Se comunican nuestros oyentes al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Esteban, aquí vecino del barrio de Colegiales, cuenta que el verano pasado leyó un libro de cuentos de fútbol escrito por mujeres. Mira, para vos, Chechele. Mirá vos. Las dueñas de la pelota se llaman, para que no te queden dudas. Cuenta que es muy interesante y que tiene, entre otros, cuentos de Selva Almada, de Alejandra Laurencich y de Claudia Piñeiro. Yo leí también este verano, me leí un libro de Claudia Piñeiro, Una suerte pequeña, se llamaba. Las primeras 20 hojas puteé terriblemente y después levantó y me pareció terrible, pero... Primero ya estás leyendo a Claudia Piñeiro, ya estamos en una... Me equivoqué, encima tenía que leer Betty Boop. Es un género que a vos te encanta bancar cualquier cosa que sea de las mujeres. Y segundo, el chiste que me hizo Corina Duarte, vamos a explicárselo. Aguada no la banco, sino porque si no, no lo entiende la gente, es que yo descreo del conocimiento que tengan las mujeres de fútbol. Así que lo puedo debatir de acá hasta pasado mañana. Sigamos con los llamados. Alfredo de Adrogué dice que durante 12 años la basura kirchnerista, esta es la definición que ha elegido, tomó gente a más no poder en el Estado. Este gobierno ahora tiene que arremangarse para hacer el trabajo sucio. Le encanta hacer el trabajo sucio, me parece igual, ¿eh? A este gobierno. Le mando un beso a Alfredo, pero bueno, le contesto también. Después, Roberto de Lomas del Millón dice que leyó Socios de López Macías. Digo que se lo leyó en 2 días, que es altamente recomendable y que habla de la relación entre el PRO y el Frente para la Victoria. Y el último de... Interesante, ¿eh? Me imagino que sí. Socios de López Macías. Y Betty de Seiza dice que en cuanto a una de las consignas, cuenta que bebían que los préstamos internacionales ingresen. Se refiere a la consigna que lanzábamos acerca de la presencia de Mauricio Macri en el Foro Económico Mundial de Davos. Dice que, bueno, que bebían los préstamos internacionales, bebían que ingresen siempre que estos préstamos sean para producir. Dijo que se ve que el gobierno anterior les dejó un país ordenado, porque si no, ni los recibirían. Y en otro orden dijo también, pido la libertad para Milagro Sala, cosa que también me sumo realmente a pedir la libertad. En lo personal, me es Milagro Sala una persona a la que admiro y respeto mucho, que conocí su obra y el laburo que vienen haciendo Tupac Amaru allí en Jujuy. La conocí de la mano de Víctor de Genaro, fue quien me la presentó, quien me hizo un curso intensivo de Milagro Sala y de todo lo que implicaba la Tupac Amaru, y la verdad que siento un orgullo enorme por lo que se hacen. Una vez que ves eso, tenés un piso que vas a ser muy distinto al piso jamás conocido. Así que también pedimos la libertad para Milagro. Remarcamos que en el día de ayer se realizaron un montón de cortes en el país, en muchas rutas del país, pidiendo la liberación de Milagro Sala, detenida, vamos a ponerle entre comillas, por tumulto. Después, votaciones al margen, es una discusión política, pero era una luchadora que estaba frente a una desde casa el sábado gobierno, pasado, hace una semana. Hace ya una semana, y ahora está en un penal de mujeres. Así es. Informativo, 011-4010-7157, 011-4010-7158. Radio Splendid informa. La mañana 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 25 grados. Funcionario de salud dijo que hay casos de dengue en casi todas las provincias del norte. El director nacional de epidemiología, Jorge San Juan, ratificó que a esta altura ya tenemos que decir que es una epidemia en el país. Están apareciendo casos en Mendoza, por ejemplo, de personas que viajan, expresó el funcionario, y manifestó que casi todas las provincias ya tienen casos, inclusive provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. San Juan destacó la importancia de eliminar el mosquito vector de la patología Aedes aegypti como forma de evitar la propagación de la patología, y afirmó que hay una vacuna que se está utilizando en México y en algunos lados de Brasil. Macri dijo que la inflación este año estará más cerca del 20% que del 25%. En ese sentido, el presidente expresó que esperaba que los gremios acompañaran en las negociaciones paritarias. Esperemos asentarnos. Confío en que Hugo Moyano a la cabeza y todos los demás colaboremos en encontrar ese equilibrio, advirtió Macri en declaraciones a la prensa en Davos. La próxima semana se retoman en Córdoba las audiencias en el juicio por la mega causa La Perla. La mega causa La Perla, cuyo juicio comenzó el 4 de diciembre de 2012, tiene 44 imputados, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez. El fiscal federal Facundo Trotta estimó que hasta fines de abril estarán con las conclusiones de la fiscalía y a fines de junio podría dictarse la sentencia. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, la temperatura 25 grados, humedad 62%, cielo despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Todos los sábados, de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales, con la mirada crítica de Marcelo Orlando, por Splendid, AM990, todas las voces. El sábado, el primer superclásico del año, se juega en Mar del Plata. River, Boca. Se verán las caras junto al mar. Vivilo con 2 horas de previa desde las 20. Lo relata Marcelo Giovannini. Lo comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Y lo tirábamos como consigna al principio del programa. En realidad nos metíamos en convocábamos a los oyentes a que nos aconsejaran, recomendaran libros para leer en el verano. No llegamos a leer este libro este verano, que está recientemente presentado, editado. Estamos hablando de Yossi, el espía arrepentido, este libro escrito por Miriam Lewin y por Horacio Lutsky, que habla de nada más y nada menos que de un espía infiltrado en la comunidad judía aquí en nuestro país, mucho tiempo antes, o tiempo antes por lo menos, de que fuesen los dos atentados, el primero a la embajada y el segundo a la Mi Escuché. Esta semana en picoteé entrevistas que le realizaban a Miriam Lewin contando un poco sobre este libro. La verdad, nos dieron muchas ganas de conversar con ella para que nos cuente un poco más. Es por eso que ahora estamos aquí en comunicación telefónica con Miriam. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Miriam, contanos un poco, la verdad que es muy interesante la presentación, inclusive hasta la propia tapa, ¿no?, del libro, el presentarlo de espaldas, te genera una incógnita sobre quién es Yossi. Yossi se llama en realidad José Pérez. Es un chico como tanto, que vive en el barrio de Flores, criado jugando en la calle, que tenía un poco idealizada la carrera policial, ¿no? El oficio de policía. Él quería combatir el terrorismo, había sido un jugador aficionado de béisbol y en las Olimpiadas del 72. Había visto el ataque, el asesinato a los atletas en Múnich. Empieza a estudiar en la policía, lo ingresan a la carrera, a la escuela de inteligencia, y en la escuela de inteligencia hay alguien que ve sus habilidades especiales, porque origen, él no es judío, pero viene de las colonias judías de Entre Ríos, de una familia campesina, tenía contactos allí, conocía la zona. Entonces se les ocurre a sus jefes de la policía que puede infiltrarse en la comunidad judía. Obviamente él se prepara adecuadamente, estudia en profundidad el idioma hebreo, estudia historia, estudia política israelí, tradiciones, religión, y empieza a infiltrarse, manejado por su jefa, que es una mujer intrigante, una mujer mayor que él, que es la que lo acompaña durante toda su carrera y que maneja no solamente a este infiltrado, ellos le dicen filtro, sino a otros jóvenes y mujeres infiltrados en la comunidad palestina, en el movimiento Todos por la Patria, en la comunidad china, en sindicatos, en centros de estudiantes, y todo esto sucede en plena democracia. Es decir, a Yossi le infiltran en el año 86, cuando todos pensábamos que aquellas épocas oscuras en que los movimientos sociales, políticos y comunitarios ya no estaban siendo objeto de sospecha, la comunidad judía es objeto de sospecha porque hay un nicho dentro de la Fuerza de Seguridad Argentina, más concretamente en este caso la Policía Federal, que sospecha que los judíos se quieren aprovechar, se quieren apoderar de la Patagonia para crear un segundo Estado de Israel aquí. Uh-huh. Esto se llama Plan Andimia y es producto de la imaginación calenturienta de un profesor neonazi de derecho, Walter Beberaghi Allende. Yossi no estaba muy convencido de esto, pero se infiltra y empieza a pasar información detallada, croquis de edificios comunitarios, accesos desconocidos, horarios e identidad de los participantes de reuniones, etcétera, etcétera. Él va creciendo en compromiso, obviamente tenía toda su jornada disponible para participar de todas las actividades comunitarias, participa y crea grupos juveniles universitarios, empieza a salir con distintas mujeres para obtener información, mujeres de la comunidad, chicas jóvenes que se enamoran de él, que son sus parejas, hasta que finalmente se enamora perdidamente de una y empieza a desarrollar lazos de amistad y de camaradería con muchachos judíos, y se da cuenta de que todo aquello que le habían contado no era tan así. Fábula, era un invento. Nada que investigar, que no había nada que sospechar. Y ahí se quiebra. Y después de los dos atentados se quiebra aún más porque se da cuenta de que la información que había pasado podría haber sido usada para cometer los dos atentados. Y en los dos atentados tanto él como el amor de su vida, esta joven y bella maestra de hebreo de la que se enamora, podrían haber perdido la vida. Uh-huh, claro. Miriam, Federico Chechele te saluda, buenos días. Hasta la parte que se enamora pareciera que fuera un final de una película de Hollywood, pero con dos atentados en el medio. ¿De qué se lo culpa concretamente a Yossi? A Yossi no se le culpa de nada. Yossi, desde que nos contacta a Horacio Lutsky y a mí, a Lutsky lo conocía porque él había transitado por el edificio del diario comunitario del que Lutsky era director. Uh-huh. O sea que Lutsky lo conocía y esta chica, que fue su pareja, su mujer, porque después se casa en secreto con ella, había sido secretaria de Lutsky. A él lo encara un día y le dice: yo no soy quien vos crees que soy, yo soy un infiltrado. Uh-huh. Y a mí me contacta dos años después porque, siendo judío y periodista de investigación, pensó que lo podía ayudar. ¿Qué quería y quiere Yossi todavía? Declarar lo que sabe en las mejores condiciones posibles. En el momento en que él se contacta conmigo y con Lutsky, tenía plena vigencia todavía la fábula del juez Galeano, que está siendo juzgado ahora por encubrimiento. Sí, claro. Con la complicidad de Rubén Peraza, que era nada más y nada menos el representante de las víctimas, porque era presidente de la DAIA. Claro. Pero concretamente no nos vas a contar detalles, obviamente, de lo que querría declarar él con las condiciones que vos estás planteando, pero sí por arriba, qué es lo que tendría él para poder llegar a declarar que afecte a las dos causas. Bueno, yo sí puedo ser la puerta para descubrir la conexión local, porque él afirma, está convencido de que la información que él proveyó, incluso de un acceso trasero al edificio de la AMIA, al que se podía acceder fuera de hora. Él tuvo la llave de ese acceso, él pudo recorrer el edificio de la AMIA y levantar croquis de la AMIA. Él, cuidadosa y con mente y con perseverancia, le suministraba a sus jefes de la Federal toda esta información, lugares de reuniones, etcétera, etcétera. Él cree, está convencido de que esa información fue o utilizada por la conexión local, de la que formaría parte de la Policía Federal, los jefes de la Policía Federal, integrantes de la Policía Federal en ese momento, o que fue vendida al grupo que ejecutó los atentados, porque es información sensible a la que solo él podía acceder. Uh-huh. Él además es un testigo protegido, ¿verdad? Creo que, de acuerdo a lo que te escuché esta semana, esta calidad de testigo protegido se la otorga Alberto Nisman tiempo antes de morir. ¿Fue así? Sí, fue así. Hubo una filtración, la vida de Yossi corría serio peligro. La vida de su familia corría serio peligro, de manera que él va a declarar a la fiscalía de Nisman, a la UFIAMIA. Nisman en ese momento no estaba en la oficina, pero se comunica con Horacio Lutsky, que también es abogado, y Lutsky le pide que ingrese a Yossi al programa de testigos protegidos. Eso es lo que finalmente Alberto Nisman hace, y en un lugar remoto donde estaba como integrante de este programa de protección de testigos, uh-huh, Yossi se entera de que había aparecido muerto Alberto Nisman, es decir, que el hombre que había ordenado proteger su vida había perdido la suya en circunstancias que todavía no se pueden esclarecer. Miriam, conversábamos más temprano en el programa y te lo adelantaba esta semana por mensaje que somos acá en la mesa, fuimos lectores de Putas y Guerrilleras y bueno, estuvimos comentando un poco también, recomendándolo en el marco de la recomendación de libros para enero, así que te vamos a sacar de Yossi, así, de esta manera. Y se me ocurría, porque de alguna manera una cosa que a mí como lectora del libro me pasó fue encontrar de alguna manera muchas formas de responderle a alguna de las interpretaciones, por lo menos recomendábamos también hacer eso, de alguna de las cosas escritas por Bonazzo y el rol de las mujeres que él narra en Recuerdos de la Muerte, cómo se contraponían en Putas y Guerrilleras, cómo eran antípodas la interpretación de uno con la interpretación que ustedes hacen. Y me gusta preguntarte, se me ocurría preguntarte, ¿cuáles han sido las devoluciones que ustedes han recibido de este libro, si es que las recibieron, sobre todo por parte de muchas de las mujeres que quizá se... Digo, más allá de la excelente labor literaria de Bonazzo, del libro, que me parece un gran libro desde lo literario, desde la forma, desde como crónica, como relato de lo ocurrido, pero sí desde ese lugar, sacándolo desde ese lugar, ¿cuáles han sido las devoluciones que ustedes tuvieron, si las tuvieron, de muchas de las mujeres que entrevistan o que Bonazzo había contado en su libro? Bueno, nosotros tuvimos con Olga Wernat unas devoluciones abrumadoramente positivas, uh-huh, no solamente de las mujeres que son mencionadas en el libro, mujeres que vieron arrasada su voluntad y que fueron abusadas sexualmente o violadas por los represores, tanto dentro de los campos de concentración como fuera de los campos de concentración, porque recordemos que la Argentina en ese momento era un inmenso campo de concentración. No era que a vos te violaban en un campo de concentración y vos salías y ibas a la oficina de violencia de la Corte Suprema, claro, o a la comisaría de la mujer, sí, más cercana. Uh-huh. No había dispositivos para denunciar esto, y además las mujeres abusadas sexualmente tenían la idea, uh-huh, interna, porque así se lo hacían sentir sus abusadores, lo mismo que los niños que son abusados sexualmente por curas, por profesores, etcétera, etcétera, de que ellas habían participado con su voluntad de ese hecho. Es decir, que ellas de alguna manera se sentían culpables, se sentían avergonzadas, ¿no? Yo creo que hay una gran similitud entre lo que sucedía en aquella época y lo que sucede ahora cuando una chica es abusada en circunstancias que no son violentas físicamente, es decir, no es que te ponen una pistola en la cabeza o un cuchillo en la garganta en un callejón oscuro, te viola tu tío, tu amigo, tu cita, y entonces la sociedad empieza a decir, bueno, pero ¿cómo estaba vestida? ¿Pero qué hacía a esa hora en la calle, en ese lugar bailable si era menor? Uh-huh. ¿Y los padres? ¿Cómo la dejaron ir? O sea, se culpabiliza a la víctima, se culpabiliza, se sospecha de la mujer sufriente. Y hay una socióloga que entrevistó 200 víctimas de violación y todas las mujeres hicieron lo mismo. En el momento en que son atacadas, lo primero que piensan es cómo hago para salir viva de esto. Es decir, que cuando la mujer va a la comisaría a denunciar una violación, actualmente lo primero que le preguntan, lo primero que le piden es que muestre los moretones, las marcas, los arañazos, ¿no? Cuando en contraposición, cuando te van a robar la cartera, te dicen larga todo, no trates de retener la cartera, sí. Pero sí tenés que tratar de cuidar tu sexo poniendo en riesgo tu vida como si fuese un bien social, cuando está absolutamente comprobado que si te atacan y el tipo, vos percibís que puede ponerse mucho más violento y tomar tu vida, lo primero que haces es tratar de salvarte. Sí. Sin embargo, si vos vas a la comisaría y decís que te violaron y no estás toda golpeada, arañada, con un moretón en el ojo, piensan que tal violación no existió y que hubo consentimiento de tu parte. Esto tiene que ver con lo que ocurrió en aquella época, porque una mujer que estaba dentro de un campo de concentración, que a lo mejor tenía hijos pequeños, y no sabía de su destino, que le habían asesinado hacía muy poco a su marido, que no sabía si sus padres habían sido secuestrados también en represalia, cuando se acercaba un represor y le permitía bañarse, vestirse, acceder a un llamado telefónico que le permitía saber cómo estaban sus hijos, si ese represor la manipulaba para tener relaciones sexuales, esa mujer no era una puta, esa mujer no se estaba prostituyendo, esa mujer estaba siendo abusada sexualmente, y eso está tipificado porque su subjetividad estaba totalmente arrasada y no había posibilidad de que en esa relación hubiera amor, porque el amor implica libre albedrío, y dentro de un campo de concentración no hay espacio para el consentimiento libre. ¿No? Una relación sexual dentro de un campo de concentración, si no es entre pares, es decir, si no es con un compañero, a escondidas, con riesgo de muerte en alguno de los campos de concentración, esa relación es violencia sexual. Es un crimen de lesa humanidad desde que fue tipificado después de por la Corte Internacional Penal de La Haya, después de Ruanda y la Yugoslavia. Recomendamos a los oyentes que realmente lean Putas y Guerrilleras, porque tal como lo está relatando Miriam, así se traduce en las cientos de páginas que tiene ese libro. Y creo que te tira un piropo, creo que es lo que más, supongo, han recibido, es que, no sé si fue de Carver aquella frase de la honestidad para escribir un libro, ¿no es cierto? No sé cómo lo habrás escrito el de Yossi, pero la honestidad y la metáfora de que le pusieron el cuerpo al libro se nota desde el principio hasta el final. Muchas gracias, sí, fue bastante duro, yo pensé que después de escribirlo me iba a sentir mejor, y la verdad es que sí, le puse el cuerpo y fue un libro muy duro, porque tiene que ver con mi propia experiencia y con la experiencia de mujeres que amo muchísimo. Sí, por eso lo recomendamos. Bueno, Miriam, lo más probable es que estemos leyendo, ya que en este instante pasamos a ser como los fans de Miriam, porque le estamos elogiando un libro anterior del que le llamamos por teléfono, así que lo más probable es que lo compremos y volvamos. Después te llamemos de nuevo por otro. Claro, cuando saques otro te aprovechamos para volver. De Dios. Bueno, perfecto. Bueno. Lo único que quiero decir más acerca de Dios, es que el Sol de León, el libro tiene varias lecturas, porque es una historia de intriga, de espionaje, de amor, es una historia real de nuestra Argentina, pero también es un libro que les va a demostrar cómo muchas veces, hasta para las propias víctimas, la verdad es incómoda. Y creo que esto también se conecta con Putas y Guerrilleros. Bueno, Miriam, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, y un gusto hablar con vos. Muchas gracias. Para mí. Hasta luego. Era Miriam Lewin, entonces, autora de muchos libros. La convocábamos para conversar con ella sobre Yossi, el espía arrepentido. En este caso fue este el motivo de nuestra charla, pero aprovechamos también para conversar un poco más acerca de Putas y Guerrilleros. Nos queda un cachito de programa, pero tenés tiempo de comunicarte con nosotros todavía. Si querés hacerlo, al 011-4010-7157, 011-4010-7158. si nos parecemos lo que soñamos esos días de pequeños. Nos vamos, hay que bailar un montón, te digo, para cambiar esta suerte, sobre todo la de este enero que tenemos aquí por delante. Nos cuenta Ignacio Zabaleta que no se está respetando la restricción de transporte pesado en la ruta 205. Esta es la ruta que une la ciudad de Buenos Aires, aquí Capital Federal, con Lobos, en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de Saladillo. Así que estamos difundiendo también esta información. Y a quienes estén saliendo a la ruta por este camino, estén atentos, tengan cuidado, porque bueno, justamente es una de las restricciones que permite, posibilita que haya un mayor cuidado de la vida y de la posibilidad de accidentes, y que en este caso no se está respetando. Estamos llegando al final de nuestro programa. Llegamos al final, exactamente. Allí con la Bersuit de fondo estuvo el señor Ramiro Lorenzo, cumpleañero y productor general del programa en esta mañana de sábado. Tendríamos, quizá lo que sensación que tengo, que agrandar esta última media hora, porque... Las cosas que... ¿Cómo vivir de lo que me gusta, decís? No, pero no, me refiero que uno es donde trabaja y la realidad, y tratamos de reflejar la realidad. Y es como que la hacemos densa, ¿no es cierto? Entonces a veces más relajado, me gustó ese final muy relajado hablando de literatura. Así es. Pero bueno, lamentablemente nuestros oyentes ya saben que les vamos a seguir contando las cosas que nos van pasando y que nos seguirán pasando. Le mandamos saludos a nuestros oyentes, a todos los que se comunicaron con nosotros, a Natalia Palmeiro, a Manuel Rodríguez, en casos distintos, en algún lugar de la costa argentina. Estuvo Federico Chechele también aquí en la conducción automovilística que nos trae aquí el programa, y también en la conducción de este programa. Mi nombre es Corina Duarte. Volvemos a encontrarnos el próximo sábado. Que tengan todos y todas una excelente semana, que levante un poco este enero que estamos transitando. Y bueno, nada, un beso a todos, adiós. Para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear, para 80.